Muy buenas tardes, amigos. Estamos en la que es la última edición, el último programa que vais a escuchar de momento de Solo Misterios. Y nos encontramos a las 3 de la tarde con un poco de aire en un sitio prácticamente al pie del Pirineo catalán, muy cerquita de la población de Berga, en una torre. Sebas, buenas tardes. Impresionante. La Torre Fígols, estamos por fin aquí. Y me alegra mucho porque hace mucho tiempo que te estoy dando la tabarra con el tema este, porque acuérdate que yo te lo dije hace tiempo, que vi una torre una vez y impresionaba desde lejos y después explicaremos por qué hemos venido también. Hay un motivo, porque claro, puedes ver una torre, ¿no?, cualquiera, pero realmente hay un motivo por el que hemos venido, que lo iremos explicando a lo largo del programa. Y ahora mismo estamos cerca de la entrada. Una vez hay que decir que estuvimos andando yo, porque pasamos por aquí, la vimos hace poco, hace muy poco, que es cuando decidimos venir. Y entramos un momento, y nada, no te puedo decir que estuve mucho rato, porque entré en un minuto y salí. Y ahora mismo vamos a entrar de verdad y vamos a ver lo que hay dentro, porque hay varios pisos. O sea, esto no es una casa cualquiera, es una torre. No, desde luego vamos a comentar que la hemos visto desde lejos. O sea, hemos dejado el coche a unos, yo diría, 50 o 60 metros, que no se puede acceder con el coche hasta aquí, sí. Y nos encontramos ante una majestuosidad impresionante, un edificio de una, dos, tres, cuatro plantas, más una torre. Un tejado, ¿no? Parece que hay. Un tejado, o sea, prácticamente como si lo hubieran abandonado ayer, se puede decir. Estamos todavía a la puerta. Luego fuera hay otro edificio abandonado que también impresionaremos un poco a ver qué es, sí. Y además me comentas que más arriba hay como una especie de colonia y fábricas que también están abandonadas. Sí, porque pasamos con el coche y se veía clarísimamente que no había gente viviendo ahí. Hay una especie de fábrica, pues recordemos que este conde era dueño de una fábrica que después explicaremos durante el programa. Y hay unas casas al lado. Pero bueno, si te parece, yo tengo muchas ganas de entrar ya. Venga, pues vamos a entrar. En esta ocasión vamos a entrar Sebastián y yo solos, Sebas y yo solos, porque Ana y Antonio han ido al edificio contiguo, están realizando fotografías. Ahora saludamos desde aquí. Y nosotros vamos a entrar. Nos encontramos ante, eso sí, vamos a decir, no hemos reventado ninguna puerta ni nada. O sea, esto queda clarísimo. Hemos llegado y hemos probado. Hay una puerta que está abierta y que si no estuviese abierta jamás se nos ocurriría abrir nada que no esté abierta. Sí, es que ahora hay que decir que la Torre Fígols es una torre que está en venta. Se ve clarísimamente en un, sí, cartelito si vienes por la carretera. Y lo que te dije de la otra vez, vinimos, yo pensaba que estaba cerrado, pero la puerta está como forzada. Eso es lo que parece, ¿no? Y puedes abrirla y entras. Vale, pero eso es lo que me refiero, que no vamos nunca a acceder a ningún sitio que sea, o sea, si nos lo encontrábamos todo tapiado ya teníamos un plan B, incluso continuamos teniendo un plan B por si viniera policía o alguna cosa, porque recordemos que en teoría esto es una torre privada que está abandonada, pero que no deja de tener un dueño, como comentas, y que si pasara algo, pues rápidamente nos iríamos a ese plan B. Bueno, pues si te parece vamos a entrar. Vamos a ver si hace algún ruido. Oh, perfecto, se oye hasta el ruido. Oh, madre mía. Y lo primero que notamos es el frío. Y bueno, impresionante, ¿eh? O sea, como te dije, en la primera planta, ahora mismo, para que la gente se haga una idea, ¿no?, justo a la entrada hay unas escaleras que te llevan al piso de arriba ya. Y aquí es donde accedí yo, que hay una especie de galería, porque hay varias, como varios pasillos muy grandes con accesos coordinados, ¿no?, así en horizontal. Y lo que te dije, que como está tapiada la parte de abajo para que no entre la gente por las ventanas, no se oye mucho ruido, es lo bueno, porque así podremos hacer más cosas, ¿no? He de decir que sí que hay ventanas abiertas y rotas, sí, como nos pasó un poco en Belchite, ¿no?, que dan impactos, porque ya las hoy, que son las 3, ya nos hemos asustado un par de veces con los golpes. Pero bueno, que la conservación es alucinante, o sea, es como si estuviera abandonada de hace unos pocos días. Ya no, si ya se escuchan ruidos, si ya tengo la piel de gallina. Sí, la verdad es que cuando entres ahí... Yo te lo digo porque la otra vez no es por quitar mérito a Sam ni nada, ni decir que es un cobarde, no, porque va a estar aquí hoy, por sí, fin. Sí, sí, sí, sí. Pero la otra vez me metí y es lo que hace que vayas a varios ya solo misterios, ¿no?, a varias visitas, sí, que ya te metes en los sitios sin pensar. Y la sensación de meterte aquí, yo te invito a que entres conmigo para adelante y que la vivas. Vamos a ir explicando, como siempre. He de decir, no sé cómo quedará el audio, siempre lo comento, porque en este caso nos encontramos un edificio que tiene muchísimo eco. Entonces, y estamos grabando sin micrófono, no sé cómo quedará. Y lo que comenta Sebas, ahora nos adentramos en una habitación que yo creo que debe de ser el comedor o la zona de comensales. Sí, porque hay una chimenea gigantesca. Tiene toda la pinta, ¿no? Una chimenea gigantesca, más alta que yo, más grande que yo. Sí, sí, sí. Es grande, se ve el quemado, ¿no? En la pared, sí. Un poco. Pasa que así no eran, ¿no? Antes. A lo mejor tenía una especie de hueco. Puertecita, ¿no? Sí, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero se conserva impresionante todo lo que podemos ver. O sea, es enorme. Esto de noche va a cambiar. Totalmente. Absolutamente, porque ahora tenemos un resquicios de luz por todos lados, porque claro, tiene cientos de ventanas. Uh-huh. Pero esto de noche creo que va a ser... Vamos. Solo hay un sitio del que hemos ido que daba igual de día a noche, daba miedo, era la Musara, eso sí. Está clarísimo. Y aquí yo veo sombras raras ya. Vamos a Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Puede ser corriente de aire. Vamos a pasar un día de o sea, si este último Solo Misterios va a ser, o sea, lo garantizamos y acabamos de empezar y son las 3 de la tarde, con seguridad que más sustos tengamos. Sí, porque estoy oyendo yo ahora, es verdad, tiene razón. O sea, en el sentido de que no, las ventanas, las caídas, las piedras, todo el aire, hace mucho aire, estamos en Berga, sí. En una zona donde suele correr el aire, nos va a dar, nos va a jugar malas pasadas. Y hay un lago aquí al lado, que hay, siempre es sinónimo de aire también. Claro, está el pantano, está el río, la central térmica, quiero decir que estamos en una zona, sí, donde el ruido va a ser notable, hace mucho eco, cualquier sonido, yo creo que va a ser, tengo la sensación de que va a ser difícil. Bueno, estamos yendo. Porque ahora... no sé. Aquí cuidado porque la arena te sube, sí, a la boca, para cuando respiras. El suelo, no, esto nada. Parece ser que sean, que está tapiado, ¿eh? Sí. Pero aquí hay una ventana abierta, ojo con esto porque no vemos nada. Claro. Estamos... Volvemos a repetir en la parte de abajo aún, ¿eh? Estamos, sí, yendo a las habitaciones que hay. Bueno, pues vamos caminando. Algunas zonas son muy oscuras y hay que tener cuidado de que no haya algún agujero. En principio el suelo parece totalmente... fuerte, o sea, no da sensación, ¿ves? Entramos en habitaciones que no hay nada, absolutamente, uh-huh, nada. Son habitaciones grandes, espaciosas, tienen incluso conexiones de electricidad, por lo que estoy viendo. Sí, verdad. O sea, que quiero decir que, o sea, este tipo de conexión es de las de antiguas de 120 voltios, o vatios, como se diga, pero que hasta hace bien poco ha tenido aquí vida, ¿no? Esto no es algo que esté abandonado así como así. Como siempre vemos que lo que son cableados y cañerías y demás ya están quitados. Bueno, aún no, ¿eh? Aquí ya hacen nada, o sea... Sí, habrá que ir con cuidado también, sí, ¿eh? Porque claro, esto, quieras o no, aunque esté bien conservado, tienen que venderlo y algo tendrán que hacer, digo yo. Evidentemente. Bueno, pues vamos caminando donde quieras. Porque prácticamente todas las habitaciones son iguales en este sentido aquí, ¿no? Parece que todas son... No hay absolutamente nada de vandalismo. Es cierto, ahora que lo dices. Es que esta zona, yo creo que si tienes ganas de venir aquí a hacer vandalismo, porque aunque esté cerca de Berga, tienes que ir en coche, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y no, y que aparte que, claro, está a 20, 30 metros caminando también, o sea que no es un sitio... Sí, sí. Pero nada, absolutamente nada, ni un solo graffiti en lo que llevamos visto, ni nada destrozado en el... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que me da un susto, que casi me da algo. Ah, por Antonio. No, por esto. ¿Qué es eso? ¿Otra vez? No lo sé. Bueno, ya empezamos a tener poltergeist con la cámara, ¿no? Que no es un poltergeist. De Antonio y me ha arrinconado, o sea, ya iba a arrinconarme aquí. Bueno, pero que ha pasado otra vez la imagen. Pero es una mano. Esta imagen no es o sea, normal. Esto es una mano. Mira. Pero con esta es imposible hacer la foto, no me jodas. Mira, es una mano, ¿ves? Bueno, pero no Antonio, puedo hacer no una foto. Que estabas en esa estaba zona. Ahí escondido. No. Sí, por eso me he asustado, porque he visto la sombra del Antonio. Antonio se ha encontrado una fregona y ha puesto a hacer el juego. ¿Yo? Bueno, puede ser que haya sido Antonio alguna sombra sin querer, pero vaya, no, que... No, porque he cogido solo este. Yo lo he visto el susto, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo he visto cómo se asustaba, ha pegado un quiebro de cintura. Lo hago habitualmente y ya. Y he hecho así, he hecho. ¡Oh! Pero además es que yo sé que estabas ahí. Estaba cogiendo la foto de solo la chimenea. No, no, no tenemos. Yo llevo en el móvil. Eso es un baño. ¿Esto? Sí. Bueno, vamos, vamos a ver. Yo te digo una cosa, Pablo. Cookie me ha dicho una cosa que tiene que tener razón. Y es que me dijo, aquí en una torre tiene que haber un sótano. Y yo le dije, me parece que aquí no hay. Pero tenemos que buscarlo. Sí, pero con cuidado, como siempre. No, sí. Igualmente, mira, ahora nos vamos a entrar en la penumbra más absoluta. Vamos a intentar, espera, que voy a conectar. Yo tengo una lámpara en el móvil, o sea, una linterna. Vale, estamos entrando en una de las zonas más oscuras que hemos encontrado en la casa, que es un baño. Aquí hay algo. ¿Qué es algo? No sé. Mira, esto es parte de maquinaria. Ah, mira, esto es una estufa. Esto una... es un horno, ¿no? Un horno. Esto, sí. Un horno, bueno, un horno no, lo que daba calor a toda la casa. Sí, que metías la leña aquí, ¿no? Sí. Mira, desde ahí tienes todo. Estamos a oscuras total, solo con la luz de la linterna del móvil. Sí, no, tranquilo, que aquí no hay nada. Tenemos. Mira la. ¿Cómo se dice? El vandalismo, entre comillas, lo que es la basura. Sí. Vamos a entrar. Una cerveza. Sí, pero. Hay basura, no hay nada, no hay nada. Estamos entrando muy poco a poco porque es a oscuras total. Me refiero a lo que he tirado. Ajá, es muy, muy antiguo. O sea, la basura bueno, sí, que hay, sí. La marca Ajax, Pino y todo esto son de logos muy antiguos. Sí, el formato sí. Del producto. Sí. Y luego nos encontramos, bueno, hay una cerveza, quiero decir que hay productos nuevos, pero nos encontramos esto, que es la maquinaria que daba de calor a toda la casa, así, la caldera. Habrá que documentarse antes de que venga Pedro Vallespín y Sandanco para ver si podemos hacer las preguntas idóneas, ¿no? En este sentido. Este es un gran sitio para dejar a Pedro solo. Sí, y hoy me quiero estrenar. Sí, hoy el último día Sebas dice que también quiere quedarse solo. El baño, tenemos baños, que lo estáis viendo aquí. Baños a la antigua usanza, que son de los de que no había taza, sino que era todo de pie. Pues mira, sabemos dónde hacer las cosas. Sí. Si alguien se atreve a hacerlas, claro. Ahora mismo estamos haciendo fotografías a la zona de la caldera. Sí, porque es curiosa, cuanto menos es curiosa, ¿vale? Otra vez, yo os digo una cosa, Pablo. Siempre, últimamente, acuérdate, cuando vemos malformaciones en las fotos, que es la malformación típica hasta que nos pasa a nosotros, que es la negra, que siempre es la primera foto, o de las primeras fotos, y esto yo no sé si es normal. Yo, nos estamos intentando poner en contacto con expertos de fotografía, que además no tienen relación con el mundo del misterio, para que no queden viciados de alguna manera, para ver si nos pueden dar explicación, ya no a la anomalía de las imágenes, sino que no sea una anomalía de la cámara. Pero no me canso de repetirlo, esta cámara no es o sea, desde la última hasta hoy se ha usado mil veces y no sale nada más que en sitios donde nos metemos así. Puede ser por algún motivo, pero es así, o sea, está pasando. Bueno, pues si te parece, subimos. ¿Qué pasa? Al primer piso. Que están haciéndose fotos. Que sí. Sí, bueno, a ver, espera que no. Están haciéndose fotos ahora en el sitio para ver si vuelve a suceder algo. La chimenea es auténticamente espectacular. La foto, ¿no? Era a la chimenea, ¿verdad? Solo, sí, pero fíjate. Cuando he hecho la foto de la chimenea... ¿Qué queréis que entre ahí adentro? Sí, mira, ¿ves? Por todos lados. Quería angularla de manera que pillar solo de esa pared a esa. Por eso sé que Antonio no estaba. Porque le he visto la sombra a Antonio allí. ¿Ves? Y eso es una mano como Dios manda. Ahora no sé. Parece que alguien está haciendo así. Sí, pero bueno, no sé, no lo sé. No me gustaría aventurar nada que. A mí me da la sensación de que esta noche vamos a pasar bastante miedo aquí, ¿eh? Yo creo que no vamos a aguantar mucho. Fíjate lo que te digo. Es una sensación. O sea, la casa es preciosa, es espectacular. ¿Tú te la comprarías si tuvieras dinero? Yo me la compraría. ¿Sí? Pero la. Sí, vale. Sí, pero la veo muy grande, ¿eh? Por eso excesivamente a lo mejor. No, a mí lo que no me gustaría es que es una casa que está muy a la vista. O sea, sí, todo el mundo que pasa dice, oh, qué casa más bonita es de fuera, ¿no? Vamos a ir. Sí, claro. Eso sí, pero bueno, que la casa es preciosa, pero es constante. O sea, estamos... Llevamos, estáis escuchando en directo total, o sea, llevamos 20 minutos grabando más o menos, no creo que llegue aún, no sé luego si saldrán los 20 minutos o se corta un poco por cosas que no de esto, pero espera, que quiero hacer una imagen, la sensación de que lo vamos a pasar mal, sí, está por, sobre todo, mira, esto es lo que me refería, las tuberías, está todo el cobre, o sea, no hay nada de cobre quitado. No, que estamos indicando, que por cierto está moviendo. Se está moviendo la tubería. ¿No lo ves? Puede ser por nuestro movimiento. No, estoy dando... Creo que tú la has tocado, ¿eh? Sí, sí. Yo no he tocado... ¿Eso ha sido tú? No. Venga, va. No. Joder, son ellas, tío. Pues ha sonado aquí, tío. Ha sonado aquí. A ver, anda por ahí. Anda. No, puede ser. A ver, anda. Sí, podría ser. Ha sonado detrás nuestro. A ver... Para aquella habitación sí. Y he sentido un ruido metálico y me he dado cuenta que es la ventana. Sí. Por eso me he parado ahí para ver si se escuchaba otra vez, ¿no? Esto es lo que me vengo a referir. Ahora nos hemos asustado porque estábamos mirando una tubería que en teoría se mueve y Antonio, bastante lejos, como a 6 o 7 metros, estaba caminando y hace tal eco que la sensación es que esté aquí al lado. Espera, que voy a hacer fotografía a la chimenea. Ese sí, yo el del golpe. Sí, sí, sí. A continuar caminando, ya os pedimos disculpas porque este audio va a ser diferente seguramente incluso por lo de la acústica que he comentado y porque yo creo que sin duda tiene que ser el más largo de todo, sí. Pues ya que va a ser el último, pues que la gente aún escuche más de lo que ya solemos poner, que normalmente las cosas que quitamos, siempre lo digo, suelen ser cosas que no tienen nada que ver con lo que es la investigación, a mí ya me las has pegado lo de decir investigación, la visita. Y ahora sí, nos estamos adentrando en una zona donde las habitaciones se hacen más pequeñas. Parece que hemos entrado en la casa de servicio. Porque esta parece la escalera de servicio. ¿No hay una escalera aquí? No. Ah, parecía que era un cuarto con una escalera. ¿No? Es otro baño. Claro, esta casa tiene que tener un montón de baños. Eso. Yo diría que la casa de servicio es la que está enfrente. Ah, posiblemente. Hay una caja fuerte, ¿no? Hay dos cajas fuertes que dudo mucho que haya. Pues mira, me da... ¿Sí? ¿Qué pasa? No sé, una sensación de escalofríos y de cosas. De sensaciones, perdón. Aquí va a hacer frío porque está todo abierto, ¿eh? Ahí las ventanas hacen corriente. Como veis, los enchufes, ¿eh? Que sí, están... es verdad. Está todo, el cableado. Yo pensaba que no, pero no, está todo sin tocar. No hay ni un solo graffiti. No hay nada quitado. Me sorprende. Gratamente, porque estamos acostumbrados a que todos los sitios que vayamos estén llenos de marcas y señales y vandalismo, vaya, puro y duro. La verdad, estamos recorriendo la casa, continuamos caminando, claro, tienen muchísimas habitaciones, o sea, no... Y pequeños recovecos y... Va a ser difícil, ¿eh, esto? Sí. ¿Oí? Más de lo que pinta por fuera. Una X. Hay una X en una puerta, en la entrada, vamos. Bueno, pues... No. Tiene una explicación. ¿Sí? Sí, hay un grupo de compañeros que también estuvo aquí grabando vídeos y demás. No quiero decir ni nombres ni nada porque no lo recuerdo. O sea, entonces, que los podéis buscar en YouTube, que marcaron con X algunas zonas donde ellos querían grabar y demás. Bueno, pues es una pista, ¿no? Para hacer nosotros ya lo mismo. No va a nosotros. Bueno, vamos a continuar caminando. Y me gustaría saber qué es esto. De la obra. ¿De qué obra? Yeso. ¿Es yeso? Sí. O sea, aquí continúa viniendo gente a arreglar esto. Parece que se ha quedado la reforma a medias o algo, pero hay un techo de pladur. Y hay una de las habitaciones que está muy arreglada. Claramente esto no está abandonado y seguramente tenga contacto con sus dueños o con alguien, porque nos encontramos también un saco de yeso y hay varias herramientas para arreglar. ¿Queréis subir arriba? Sí. Subimos arriba y luego hacemos el parón para comer, que ya se nos hace tarde y si no... ¿O queréis ir a comer y después subimos arriba? No, yo creo que mejor ahora. Lo visitamos todo rápido y así Sí, hay una luna. Fíjate, la iluminación es impresionante que llega desde fuera. Sí, ¿no? Estamos subiendo por unas escaleras que... ¿Qué iluminación el piso de abajo no tiene, eh? No, porque está todo pillado todo. Es precioso. Bueno. Esto es espectacular. Esto es sencilla y... Aquí me recuerda a esto, Pablo. ¿A la Casa Lila? Sí, todo ventanales mirando. Patio interno. Sí, sí. A ver, vamos a subir. Sencilla y llanamente espectacular. ¿Cuántas puertas? Pero aquí el puertófobo lo va a pasar mal. Lo que no sabemos. Ah, mira, por ahí se va para arriba. Por esa zona. Es que estamos buscando las escaleras para subir al tercer piso. Pero... Sí. Bueno, nos subimos. Llegamos. Ese, lo vais escuchando, que es un... Es precioso el techo, todo. Mira, aquí debería haber una fuente. Estamos en una especie de patio interno. ¿Hay una X también ahí? Sí, hay X, ¿no? Un patio interno que es sencillamente espectacular. Sí, a ver, para que la gente se haga una idea, estamos en un patio interno en el medio y está rodeado de puertas, rodeadas de ventanas arriba. Un poco lo que tú has dicho, la Casa Lila. Sí. O sea, aquí estamos viendo lo que pudo ser la Casa Lila, más pequeña porque esta torre es mucho más grande, cuando esa casa estaba bien. Exactamente, era una cosa muy parecida. Y es eso, que parece que te pueden mirar, ¿no? Sí, en el momento que estás aquí por la noche. Es una pasada. Este sitio es una pasada. Aquí hay otra X. Sí. En el centro. Donde yo creo hay una especie de mancha, ¿no? Sí. En el suelo. Sí, la verdad. A ver, de color parece color sangre, pero no creo que sea nada de sangre ni nada, pero claro, es color rojo. Ya. Y aquí lo que pasa es que hace frío porque está abierto, o sea. ¿Cómo Antonio ha entrado por un sitio y ha salido por otro? Esto es un poco laberinto, sí, ¿eh? Sí. Aquí hace frío porque todo está abierto. Todo está abierto. Entonces hace mucho más frío. Vamos a ir caminando. Sí. El patio es una pasada. Golpes constantes, sí, sí, ¿eh? Sí. O sea, por todos lados. Nada, seguimos viendo habitaciones enormes, que yo creo que tipo... como la habitación del señor, ¿no? Por decirlo, la habitación de los señores, de la casa, ¿no? Muy grandes, pero sin nada. No tienen nada. El techo, es que sí que parece que la estén arreglando. Sí, porque es, esto es parece... Es muy probable, si está a la venta, sí. Que esta casa, o sea, tenga un mantenimiento más o menos periódico, ¿no? Vamos, de verdad, ¿eh? Tenemos unas vistas muy buenas. Las vistas del lugar, mira, vamos a hacer fotografías para que la gente... Aquí viene el río, que después se forma en el pantano, ¿no? Sí. Más golpes. Aquí estamos en la parte contraria al coche, digamos, estamos viendo la subida hacia Andorra. Lo malo, Pablo, sí. No se puede cerrar del todo esta habitación. Lo digo porque aquí sí que se oyen los coches. Sí, pero bueno, ya lo tenemos en cuenta. Yo creo. Aquí pero te has fijado, ¿no? Que en la parte de abajo no se oye casi nada. No, está mucho, acústicamente mucho mejor, desde luego. Vamos a continuar caminando por las habitaciones. Tenemos el suelo de parque, bueno, el parque de madera. Sí. Pero es duro, ¿eh? O sea, no parece que haya nada... En mal estado, donde no se va a pasar. Aquí tenemos algo. Una cañería. Sí. Es otro baño. Mejor ni abro la puerta, porque se va a caer. Otro baño. Lógicamente está aquí todo muy iluminado y ese miedo que tenemos abajo no se tiene. No, no se tiene esa sensación que. ¿No? Que quizás en el piso de abajo se denota uno mucho más cerrado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es diferente. Aquí parece que hay puertas. Es que todas las puertas estas conducen al mismo sitio, que es a la sala central. Algunas no se abren, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, no se abren, le pegas una patada, supongo. Bueno, pero nosotros... Somos muy precavidos. Sí, y intentamos en toda medida cuidar el material. Esta sí se abre. Al otro acceso al otro lado. Antonio, como siempre, apareciendo en los lugares más insospechados. La puerta de este tipo salón americano, que se abre... Sí. Entonces, las vistas... Nos encontramos, es gemela, una parte de la otra sí. Con la casa. La diferencia es que hay una terraza y sí. El ruido no es tan fuerte de fuera, pero sí claro. Que entra viento. Que el viento viene del sur claro. Y está entrando aquí. Vale, vamos a ver la terraza y las vistas para poder fotografiar las columnas. Antonio me hace gestos, ahora comentamos. El balcón. El coche sigue ahí, ¿no? Esperemos. Las columnas también. Es que toda la casa es preciosa, ¿eh? Eso sí que es una pasada. El balcón yo no me acabaría de asomar mucho por... No deja de ser un saliente y quizás no está tan... Bueno, pero antes había gente, sí. Hay que decirlo. Antes de llegar nosotros habían dos personas. Pero no tan pesados como nosotros. No, ya nos han visto y se han ido. No, el piso de arriba no me... No, supongo que es la iluminación y lo abierto que está, no me genera ninguna mala sensación como el de abajo, ¿eh? Que es más cerrado, sí. Que... Vamos a ver, aquí... Es un lavadero, ¿no? Sí, unas escaleras, sí. A otra zona de caldera y lavadero, sí. Esto es, se puede apreciar mucho mejor porque la ilumina. Es muy, muy... Muy antigua, ¿no? Sí. Bueno, porque claro, antes la caldera era más de este estilo, claro. Uh-huh. Pero bueno, que las cañerías, que está todo. Todo. Todo. No, aquí tenemos persianas que... Es que incluso parece que el lavadero esté cuidado desde hace poco, ¿eh? Vemos todas las partes bajas. Sí, sí, es muy bien. Sí. Antonio nos dice que la caldera se parece a la de la película Freddy. Y continuamos caminando. En esta ocasión subimos escaleras hacia arriba. Yo estoy intentando fotografiar. Ana también lleva la cámara buena. Dos pisos más. Sí, pero todo, la escalera se conserva perfecta. No hay ningún problema, ¿no? Tiene soporte de hierro. Sí, sí, estamos subiendo por una escalera. Continuamos subiendo pisos. En esta ocasión parece que estemos subiendo una escalera del bloque de vecinos, porque nos encontramos puertas con mirillas. Puertas con mirillas, que ya no están las mirillas. Y otra caldera, o sea, está ya bastante más deteriorada. ¿Y qué sería un solo misterio sin nuestro ahogo? O sea, sí. Ya te lo iba a decir ahora mismo. Esto es diferente. Esto es más... Parecen cerrado. Pisos, ¿no? Parecen pisos. Sí, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Desde abajo parecía que era como más las habitaciones, sí. ¿No? Pero no, me da la sensación de que eran pisos porque se ven las paredes, algunas están tiradas. Es donde... que te digo, me parece que lo que has dicho antes de aquí abajo son comedores. Sí. Y esto parece que son las habitaciones, tiene pinta, ¿no? Sí. Pero vamos a ir intentando fotografiar más o menos. Hay varias habitaciones. Sí. Una, dos, tres. Sin nada, o sea. Sí. Continuamos paseando sin nada. Pero este piso me gusta más que el anterior. Es que a es nivel clave, de intentar buscar algo aquí. Sí, lo que pasa es claro, el otro no tiene nada de nada. O sea. Ojo el techo este. Sí. Vamos a entrar en una. A ver si se pueden ver un poco las vistas también. Claro, cada vez más altas. Aquí se conserva hasta el cristal. Sí, sí. De la ventana. Algunos, claro, no todos, pero. Continuamos caminando, la verdad es que la casa en sí es muy simétrica, o sea, mira, más cruces. ¿Sí? Pero seguro que son de este grupo porque estuve viendo el vídeo, imagino que ese golpe han sido ellos. Bueno. Si no, vamos a sufrir. Puerta cerrada, ¿eh? Sí. ¿Se puede acceder por ahí o no? No lo sé, vamos a ver, nos encontramos una puerta cerrada con acceso, sí. Sí. Hay que ir mirando suelos también, que no haya ningún agujero o algo. Vemos los enchufes, voy a hacer una foto para que la gente pueda verlos. Pero bueno, son enchufes antiguos, no hay ningún secreto más. Más puertas, todo interconectado. ¿Esto es un timbre o esto es de la luz? Yo no lo tocaría por si... No, exacto, no hay que tocar nada. Bueno, pues vamos a continuar. Es que no tiene más, son habitaciones. Esta parte está mejor cuidada, entonces sí que se puede ver lo que tú comentabas del otro lado. Aquí sí que está... El techo, aquí vemos el techo original, con un doble techo. Claro, porque esto será la parte de arriba. Aquí vemos el techo original de maderas, que está apuntalado, o sea, eso. Esta zona sí que hay que cuidarla mejor. Han puesto dos hierros de estos rojos. Tenemos todo el techo completamente de madera, no, solo hay dos apuntalamientos, lo que indica que no es peligroso, uh-huh. O para lo que no lo parece. pero vemos un techo mucho más original, que es el que... Es que, yo, perdona, que insista, pero ahora he visto la imagen de Antonio viniendo andando desde el pasillo. Sí, sí, asusta, ¿eh? Desde el centro hasta uno de los laterales de la casa y era impactante. Sí, porque cada vez que vamos caminando un poco cada uno... Ah, sí, vamos a ver las vistas, continuamos saliendo a los balcones. Balcón igual que el anterior, en esta ocasión de otro color, pero... Este sí que no me saldría mucho. No, yo no voy a salir a ninguno. Pero bueno, que es lo mismo, pero con un poco más de altura. Viene gente. ¿Viene gente? Sí. Gente humana. Ya nos han visto. Es la misma escena que ha sucedido cuando... Sí, yo creo que aquí el goteo de gente va a ser constante hasta que caiga la noche, evidentemente. Sí, no, pero me refiero a que nosotros estamos justo donde están ellos ahora y aquí ha salido las dos personas y ahora estamos al revés. Bueno, nosotros vamos a continuar, sí, hasta que ellos lleguen a donde estamos nosotros queda bastante. Continuamos viendo cisternas, baños, la verdad es que los suelos también están casi todos muy cuidados. Aquí es donde hemos entrado, creo. O sea, podemos volver a subir, si te parece. Uy, aquí hay un poco de bache. Y nada, continuamos subiendo, mira que si ahora nos quedamos encerrados. Y vamos a continuar subiendo al piso, que ya estamos en el cuarto. O sea, ahora vamos a subir al cuarto, mejor dicho. Me parece que es el terrado. Imagino, sí, porque los chicos que precisamente comentas, que hemos visto antes, han llegado a subir al exterior, sí. Uy. Bueno, Sebas hace uy, porque aquí se ve... Esto es el gallinero. Madre mía. Tenemos el gallinero. Mira, y aquí hay obra. Vale, un momento. Si hoy Cookie se mete ahí dentro encerrado, te lo juro que se ha ganado mi respeto, porque esto es lo peor que podía haber hecho hasta ahora, porque estás viendo lo que estoy viendo yo. Sí. Un gallinero, que explícalo a la gente, porque yo no sé qué es un gallinero. Bueno, un gallinero, evidentemente, era donde tenía las gallinas. No sé si sería, en este caso, un gallinero como tal. Es un sitio... ¿Arriba? Sí, se ponían arriba, un palomar. Ajá. En este caso no sé qué es, pero nos encontramos una puerta que yo creo que tiene un metro de altura. Sí. Con una completa y oscuridad. Y aquí vemos todos los utensilios de obra, y andamios. O sea, aquí están trabajando habitualmente, totalmente seguro. Sí. Y es el único sitio, mira, donde se puede ver, no pintadas, pero sí rayadas las paredes. Pone aquí pasan cosas raras. Cuidado, aquí pasan cosas raras. Esther por Pachi y Mark, un saludo para ellos. Por los People. Por los People, también otro saludo para ellos, un 6-6. Pero es el único sitio, bueno, del 2005, del 2008, donde hemos encontrado algo de vandalismo, entre comillas, porque tampoco es... No. Entonces, ¿nos adentramos aquí o...? No. Vamos a ver. ¿Tú quieres entrar ahí? ¿Sabes lo que pasa? Pablo López, entrando en un sitio no. Muy chungo. No, te voy a decir por qué no voy a entrar. ¿Por qué? Porque acabo de ver el suelo. Sí. Es el no hay luz. Es y este suelo es un falso suelo. Ya. Entonces... Pero ahí hay como una especie de pasadizo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente impresionante. Hay otra pequeña caldera. Hay como una carpa. Pero es que, si te fijas ahí, verás el suelo y se ve el suelo, se ve un poquito lo de abajo. Sí. La iluminación de abajo, como si tuviera huecos. No hay nada, ¿eh? En realidad al fondo no hay nada que se vea, claro. Hombre, yo veo habitaciones ahí. Sí, pero eso, pero que no tienen, si ves, tienen final allí y allí. Es muy espectacular, pero... Yo no me atrevería. Ahora, Pedro, por el tema de peso y eso... Pesa muchísimo menos que nosotros. Porque realmente lo me preocupa es eso, ¿eh? No sé si entraría solo tampoco, pero... Vamos a ver si podemos hacer una foto que lo veáis. La pena es que aquí no se puede, las fotografías, en las imágenes, no se puede apreciar en absoluto lo que es la sensación de cerramiento, ¿no? Oye, para salir fuera también tienes que agachar. Sí, la puerta de salida al exterior es exactamente igual también. Cuidado, ¿eh? Pero aquí está claro que hay gente trabajando en esta casa con total y absoluta seguridad, porque hay andamios nuevos y eso. Ahora hemos salido al exterior, a la parte más alta, donde están las chimeneas. Vamos a hacer imágenes, pero aquí vemos de todo tipo de obra. El suelo está recién cambiado. Aquí podemos ver el patio interior. Bidones de agua. O sea, quiere decir que aquí ahora mismo hay un mantenimiento. Lo podemos ver en todas las partes estas de arriba. Sí, esto es una parte ya de para ver vistas y punto. Sí. No, no creo pero que pase vaya, nada. Que lo que demuestra es que está activo esto, que aquí trabajan, que están trabajando en el mantenimiento del lugar. Lo cual también es buena señal, pero bueno. Están poniendo para que haya salidas de agua, o sea que... Uh-huh. La verdad es que, mira, el único tatu graffiti que he visto. Pero bueno, hemos visto prácticamente toda la casa. Sí, yo creo que después de ver esto, yo lo que haría ahora mismo es ir a comer porque estamos hambrientos. Y después hay una parte que no hemos ido aún, que está fuera de la torre, que es lo que dijo Sandango, que era una iglesia, que yo no sé si es una iglesia o no, que bueno, puedes acceder por un túnel. Antes de la iglesia tenemos la casa de del servicio, casita, que la visitaremos también, y luego lo de la iglesia que comentas intentaremos acceder. Por supuesto grabaremos todo en vídeo, intentaremos que esta edición de vídeo sea también más interactiva, más espectacular. Espectacular en el sentido de que esté más elaborada y la podáis ver. Ah, están subiendo ellos también, pero sí, ves, aquí tenemos las torres que están... Está ¿habéis, todo. ¿Habéis visto el gallinero? Luego tenemos que poner grabadoras y la cámara vídeo por aquí. Otra foto, ¿eh? En la ¿sí? sala está aquí. Aquí. ¿En la sala? Otra foto. No, he hecho así con la cámara por las escaleras para coger la altura. He hecho así. Está tirando el brazo. Sí. Y claro, ha hecho pip la cámara. Y he hecho una foto y ha salido como algo por aquí. No, hecho, ahora la volveré a hacer. ¿Dentro del gallinero? ¿Qué dices? Pero está la foto, mira, ¿no? Está ahí. Está ahí. Y es justo desde el gallinero. ¿La has tomado, o sea, desde aquí? ¿Desde esta esquina? Sí, es una sombra. Aquí debajo hay un gallinero. Es una sombra, pero claro, yo la he hecho así. Porque me daba apuro caerme. Ya, para el hueco. De vértigo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a... Hazle una foto, por favor, o si quieres la hago yo, en el gallinero este, pero sin entrar, ¿eh? Porque el suelo no estamos seguros de que sea fino. Es creo el único sitio que más intranquilo me deja de la casa, el metemos suelo. Metemos a Cookie y ya está. Pues parece ser que se ve desde aquí arriba el pasadizo que llevaría a una zona donde al parecer hay como una especie de iglesia que también está muy derruida. La iglesia sí, sí está que está. Sí, la autopista también es una. Y, que bueno, que visitaremos lógicamente, pero vamos a continuar bajando, que además viene gente y que tampoco. Sí, en teoría hay gente abajo. Sí, por eso. O sea, no esperéis el susto ahora. Bueno, el susto no lo daremos igual, pero. ¿Qué es esto? Ah, sí. El Cookie Pedro me va escribiendo cosas, pero no sé, no le vamos a hacer caso por ahora. Bueno, pues si quieres cortamos o... Sí, cortamos ahora, si te parece, para poder salir bien por esta puerta. Me gustaría hacer... No vamos a cortar. Vamos a esperar que Ana haga fotografía al gallinero. Sí. No sé si es un gallinero, ¿eh? Es un palomar, creo, pero no estoy seguro. Pero bueno, para que la gente lo entienda. Y a ver si sale algo extraño, porque al parecer le ha salido otra cosa, otra extrañeza en la imagen. Y entonces luego sí que ya cortamos y os vamos contando. Pero vamos a esperar. Que también puede ser que yo diga que no hemos cortado y ahora haya un corte de música o algo para los tiempos de espera, porque está haciendo imágenes, pero que... Nosotros la grabación la estamos haciendo en modo continuo, llevamos exactamente 37 minutos grabando, que de los cuales a lo mejor luego quedan 10, pero... Que sean 10 buenos, hombre. Vale. Ana va a hacer ahora... Estoy pasando por la puerta... La puerta es de un metro. Ana está haciendo... Una imagen. No, y ahora sale sin nada. Pero claro, yo he hecho esto. Sí. Ahora sale sin nada. Y ahora, ahora te pediría si puedes a la a aquí. Puedes mirar las paredes, A Cookie. Aquí, crack, encerrado. Que sepáis que cuando estaba haciendo la foto abajo en la caldera, habéis visto que en el piso de abajo, este de abajo, hay también una caldera. Sí. Me dice Antonio, dice, hazla por fuera, digo, ya lo había pensado por la mirilla. Y he ido a hacerla y la otra puerta ha hecho y me he cagado. Aquí nos confundimos. Hoy va a ser, sí, va a ser difícil en ese sentido, ¿eh? No. Va a ser difícil. La verdad es que la caída es. No, sí, el problema es el techo. Pero Pablo, esta zona del techo del gallinero, el palomar, lo que quieras, es la que está apuntalada. Claro, por eso he dicho que a mí no me da seguridad porque si está apuntalada por algo debe de ser, claro. Vale. Venga, vamos a bajar. Sí, ya. Sí, están haciendo fotos a lo de aquí, cuidado que aquí pasan cosas raras, claro. Vamos, estoy haciendo una imagen de la casa que hay al lado y bueno, viendo las vistas que son alucinantes. Mira, el paso lo tenemos justo ahí. Entrada guapa, ¿eh? Sí, sí. Vamos a continuar bajando. Quiero que la imagen de las puertas. A Pedro no le va a gustar, ¿eh? Tanta puerta. La verdad es que... Es una sensación extraña, ¿eh? O sea, es una casa muy bonita, pero que yo creo que de noche va a cambiar muy mucho todo. Es que tengo la sensación de que sean pisos. De que fuera como una comunidad de vecinos o de... Puede ser. Puede ser. Bueno, pues continuamos bajando. Las puertas hay que tener mucho cuidado, digo, las ventanas. Sí, sí, hemos subido 4 pisos. Y ya se nota el entrenamiento porque ya no se me nota tan cansado, ¿eh? Como antes. Ya no vas. Ya voy. Ahí no me bajas. No, vamos a bajar, venga. Aquí cuidado que ahí no hay barandilla. Y estamos ya en la parte de abajo del todo. Creo que no hay nada. No hay. Espera. Ah, no, no, es una salida por fuera, es de la calle. Pero está abierta, ¿no? Sí, pero se ve el muro, se ve el ladrillo. ¿Pero se puede salir por ahí? No, no, no. Ah, vale. Ladrillo. Hay que salir por la única entrada y salida que hay abierta. Aquí. Espera, que Sebas nos llama. Supongo que no hay nada aquí, pero se los iluminar. Estamos bajando. Esto es cerrado, pero aquí. No, no, esto es un hueco de escalera. Es un hueco. Bueno, grande, ¿no? Sí, pero no, no hay nada. ¿Seguro? Tócame. Ahí. Espera, que estoy poniendo. Yo no veo ahí, en fondo. Aquí, ¿no? Momento, momento, que estoy poniendo. No, pero va para abajo. Está solo la linterna, ¿eh? Ahora. Es un hueco que hay debajo. Es un hueco debajo de la escalera. Pues venga, vamos a salir. Vamos a comer algo. Estamos subiendo ahora un pequeño trocito que hemos bajado y vamos a narrar hasta que salgamos. Hay que continuar bajando. Hola. Antonio se ha asustado. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, sí, no, no. Eso mismo. Uy, que me caigo. Bueno. ¿Salimos por aquí? Sí. Espera. Sí. Bueno, estamos ya en la parte. Hay que tener cuidado porque hay cristales aquí. La parte otra vez del centro, digamos, donde estaba la fuente inicial. Y vamos a salir del todo, vamos a ir a comer. Yo es que estoy hambriento total, ¿eh? Como claro, nunca, ¿eh? Son las 4, hay casi, sí, las 4 menos 20, quiero decir que. Las 4 menos 20 ya. Sí. Si no me equivoco, Sandanko vendrá sobre las 5, 5 y algo, ¿verdad? Sí, sí, no pasa nada. Antonio acaba de matar a unos cuantos ahora mismo. A mí incluido. Sí, en teoría Sam llegará sobre las 6 o las 5, no sé, 5 o 6. Y Pedro un poco más tarde. Y bueno, ya estamos en el exterior. Mira, vamos a visitar, si te parece, lo que nos queda, que es la casa. Vamos a llamarle la casa de los trabajadores para que la gente lo entienda, que es una casa más pequeña que ya la quisiera. Pobre yo para gente. Mí sí, no, pero todos aquí no, imagínate. Pero en su día, claro, se puede subir, sí. Las escaleras son mecánicas, metálicas ahora. Sí, o sea, pero que las han cambiado hace poco, ¿no? Sí, nos encontramos lo mismo, todo tapiado. Sí, aquí no tiene más. Yo, no estoy muy seguro si esto era lo de los caballos. ¿Un establo? Sí, por lo que tiene 3 puertas y el tipo de puerta que sí, tiene de entrada. Arriba hay ventanas, pero podría ser que sí, vivieran gente arriba. En aquella época los criados los tratan como los caballos, ¿eh? Exactamente. Venga, pues vamos a subir. No hay nada, ¿eh? O sea, no. Nada interesante en este sitio. Ahora subimos al piso de arriba donde vemos el techo que tiene bastante pinta, ¿eh? Que tampoco hay. Tampoco hay. Sí. Y la, el techo es una pasada, ¿eh? El techo es auténtico, ¿eh? O por lo menos parece de los antiguos. Todo de madera, con. Pero nada más. No está bien, ¿no? Tener a tu gente aquí para al día siguiente. Sí, sí. Y ahora nos encontramos la torre. La torre Fígols. Que parece más pequeña desde fuera que sí, de dentro, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. En la lejanía parece más grande, te acercas, parece más pequeña. ¿No? Es muy curioso el contraste. Sí, porque a ver, tú la ves desde lejos y dices, oh, o sea, está parece en medio de la. Sí, no, de. Es, para que la gente lo entienda, ¿no? Tienes que llegar con un camino, como hemos dicho, y está el terraplén alrededor y todo el sí, rollo. Parece inmensa, te acercas, parece más pequeña, luego la ves por dentro y parece mentira que esconda todo lo que tiene en su interior, ¿eh? Sí, sí. Y lo que no sabremos, porque todas estas casas muchas veces mantenían también zonas secretas, pasajes, sótanos. No me metas miedo, ¿eh? No, no. Pues venga, vamos, si os parece, vamos a ir a comer, ¿no? ¿Qué? Lo hemos dicho ya hace media hora. Sí, vamos a ir a comer, vamos a parar. Y conectamos ya. ¿Verdad, Pablo? A la vuelta podemos ir a la otra zona. Sí, luego vamos a intentar también grabar con la cámara. Y como siempre, os lo contamos aquí en Solo Misterios. Si no me caigo otra vez, estamos bajando la escalera. Nos escuchamos en unos segundos. Bueno, son las 5 y 20 de la tarde, hemos comido y hemos descansado un rato y ha llegado también ya nuestro compañero que hemos comentado antes, Sandanko, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué sitio más chulo, ¿verdad? Desde luego que sí. Conocido por vosotros, porque vosotros fuisteis los primeros en venir aquí hace unos días y visitarlo, ¿no? Ahora lo vas a ver en su plenitud. Sí, concretamente veníamos para... Bueno, íbamos de pasada, porque íbamos dirección a Andorra, y era un sitio que desde siempre te has estado fijando y dices, esto aquí hay algo. Efectivamente, pues ese día decidimos acercarnos un poco y el más osado, ¿no? Sebastián Martínez vio que estaba la puerta abierta y dicho y hecho, nos fuimos para adentro, pero tan pronto entramos, nos fuimos. Sí, desde luego. Tú no, bueno, tú no lo has visto, entrasteis un momento, pero tú no has visto como hemos visto nosotros el resto de la casa. O sea que va a ser una segunda, un segundo inicio de programa, ¿no? Y un tercero con Pedro, o sea, va a ser espectacular, este Solo Misterio. Me suena que vosotros ya habéis visto algo más que yo. Y eso no sé si es bueno o malo, porque os veo un poquito serios, ¿eh? Bueno, la verdad es que vamos a visitar, antes de entrar, si te parece, vamos a visitar lo que hemos comentado de la iglesia, y así lo vemos todos juntos por primera vez, y luego ya te vamos enseñando lo que es la casa y demás, si os parece. ¿Sí? Pues venga. Vamos a adentrarnos en el agujero que cruza supuestamente la muralla de... Bueno, la muralla, la montaña de la casa, y este agujero nos lleva a una iglesia derrumbada. Sí, es como un pasaje, es bastante... tétrico, de hecho, porque el pasaje tiene pues como un techo y bueno, son unas escaleras muy muy estrechas. Sí, sí, sí. Entonces ya de por sí, ya de día, ya da bastante respeto. No quiero ni imaginar cuando se nos vaya el sol de aquí. Sí, va a ser muy interesante, ya lo verás. Bueno, Antonio está grabando con la cámara, que ahora sí que ya estamos intentando tomar... Antonio es el director de logística, pues lo lleva todo, el pobre. El chico IBM, ¿no? IBM a buscar esto, IBM a buscar otro. Exactamente. Y ahora pues Sebas osadamente se adentra en estas escaleras que son bastante largas, ¿eh? Cuidado que ya os dije, la parte está mojado. Sí, son bastante largas y ahora nos vamos bajando. Hay dos salas, como veis el audio quizás vaya mejorando y nos encontramos dos salas completamente oscuras, sí. Tengo una. Mucho bicho, ¿eh? Sí. Ahí tienes todo. Aquí hay mucha suciedad, ¿eh? Pero son bajando. La vampira también, para si llevamos tú y yo. La mía va muy mal. No. Nos adentramos en unas habitaciones. Ah, esto se tiene pinta de ser las fresqueras, ¿eh? La linterna. No, esta no alumbra nada. Pues imagínate esta. La tiene, ¿no? Estamos en una zona, Seba, que has cruzado tranquilamente hasta que has llegado aquí, que no sé. No, porque no veo lo que hay al fondo. ¿Hay habitaciones? Sí, sí, me parece que son las fresqueras. Ajá. Que era la zona donde guardaban pues el vino y los alimentos. Hay una botella de vino aquí. Sí, precisamente. Pero son unas escaleras que, bueno, están tapiadas en los laterales. Sí. Y ahora Antonio que baje la linterna buena, porque las nuestras no tienen casi alcance de ningún tipo. Sí, es la... Como aún hay luz, pues no sí. Te deja ver del todo bien. Pues la verdad es que impresiona. Sí, sí, no sé, yo no lo esperaba. No, estamos por aquí a mitad de escaleras que se conservan muy bien, pero parecen las antiguas, o sea, no parecen remodeladas. Antonio va bajando. Vamos a intentar adentrarnos. Tenemos ahí un pequeño graffiti. Cuidado el suelo, hay mucha humedad, ¿eh? Sí. Se nota que estos son las fresqueras, seguro, porque hay una gran cantidad de humedad. Ahora, fíjate cómo está todo. Sí, mira, que Antonio sí que está por ese lado y ahora. A ver. Ahora Sebas ya está iluminando el camino. Ojo aquí, ¿eh? Mucho bicho. Sí, aparte de que hay mucha. Mira, ¿ves? Estas botellas de vino. Hay muchísimas botellas de vino. Hay que caminar con cuidado porque la oscuridad es absoluta. Es la fresquera, seguro, ¿eh? Uh-huh. Porque se nota el ambiente fresco y húmedo, hay mucha humedad. Pero no parece que haya nada, ¿no? En sí tampoco es. Una buena fiesta ahí. Tienes el night shot, Antonio. Ya, gracias. ¿Te has tomado qué hay? Nada, pequeño, nada. Muy pequeño. Sí, es quizás un poco. No, aquí se mantiene bien el vino, ¿eh? Claro, es una fresquera. Bueno, bajamos más. Espera, que Antonio está adentro. Estamos. Yo creo que ahora lo cerramos y perdemos un miembro del equipo, seguro. ¿Seguro? Sí, parece que. No, esto va. Sí, sí. Antes el Pablo y yo. Que esto está grabado, me parece. Sí. Estábamos hablando y detrás hace como alguien. Pero detrás nuestro aquí, ¿eh? Y nos hemos girado los dos a la vez. Sí, rarísimo. Eso sí, en el comedor, sí. Ahí han salido fotos ya raras, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí. Pero ¿cómo fotos raras? Luego te las enseñamos. Sí. Ha salido un señor al lado y sí, dijo, hola, ¿qué hace? Yo quiero explicar, Pablo, esta noche quiero explicar el por qué estamos aquí. Venga, pues sí, luego lo explicamos. Ah, cuidado que hay cristales, vamos a traspasar la puerta. Puerta antigua, desde luego. El camino ya aquí empeora notablemente. Ah, cuidado aquí, ¿eh? Mira. ¿Qué es esto? Tenemos aquí un tirador, una especie de tirador. Y a ver, que ya me he enganchado las zarzas. Cuidado. ¡Ay! Me he dado en el tirador. Esto es curioso. ¿Te has jodido aquí? No me he fiado. Es como un. No sé qué es, pero mira. Entramos en una habitación donde solo hay estanterías muy antiguas, ¿no? Podría ser. Y aquí al final hay como una especie de. Qué raro, ¿no? Es como una especie de bañera. No creo que sea una bañera, pero. No sería esto. Realmente. No, aquí sería para guardar cosas, seguro. Los alimentos, quizás. Sí, posiblemente. Sí, ¿no? Sí, sí, parece un almacén. Pero es antiguo, antiguo. Está tal y como casi se conservó en su día, ¿eh? Muy interesante. Eso no lo encontramos nada más salir la puerta de las escaleras. Vamos a ver si podemos. ¿Esta es la iglesia esa que se veía? ¿No? No, la iglesia está más abajo. ¿Ya tiraban los cadáveres? Es posible. De animales, seguramente sea. Estamos bajando hacia la iglesia, el camino ha empeorado mucho. Hay que tener mucho cuidado. No voy a decir nada porque podéis escuchar la segunda caída mía. Ya. Vamos bajando todos, cuidado. No, estaba abierto, ¿eh? El camino es bastante complicado de bajar. Está lleno de zarzales, de zarzas. ¿Eh? No graves, por aquí, Antonio, ves bajando normal porque. Uf, es complicado, ¿eh? Estamos caminando a través de la maleza, por un pequeño camino con escaleras, que lleva a la derribada iglesia, que al parecer acompaña esta casa. ¿Todo esto, Pablo, está en venta o es solamente la casa? No, teóricamente todo el terreno. ¿Y quién coño quiere una iglesia? Pues supongo que alguien muy creyente. Sí, bueno, mira cómo está de creída, que está derruida, ¿no? Bueno, pero sí. Sí, sí, el techo desde luego sí. ¿La iglesia se hizo al... ¿La iglesia se hizo al mismo tiempo que la casa? La verdad es que no lo sé. Tiene la... de que la iglesia es mucho más antigua. Pero es que la casa está, es lo que hemos comentado, la están remodelando constantemente seguro, porque ahora hay obreros, o sea, ahora mismo hay, hay temas de obra. Con lo que seguramente la construirían al mismo tiempo, pero claro, la iglesia para mí que ya está abandonada del todo. Bueno. A diferencia de la casa. ¿Vamos a bajar? Sí, venga. Porque el camino es bastante largo. Esto de noche me parece a mí... Pablo, ¿puedo permitirme el lujo de decir que a esta iglesia no vendría ni Dios? Yo creo que no está ni Dios aquí. Ya estamos en ella, estamos llegando. Parece algo más que una iglesia, ¿eh? Por eso. Parece que aquí hubo... Habría que buscarlo también por internet, porque... ¿Te fijas? Cuando llegamos abajo parece una pequeña callejuela. Sí. Antigua. Típica donde caminaban, ¿no? Los curas y... La verdad es que ahora continuamos bajando, se va abriendo un poco más el camino, pero al lado de la iglesia hay otra construcción bastante grande, que no se ve, o bueno, no se ve desde la casa. Sí, acabamos de llegar al final, nos encontramos a la izquierda de la iglesia, que está claramente deteriorada. Ah, me clavo zarzas por todos lados. Y esto es... Posiblemente, pues que no sabría decir qué es. Esto es una casa. Es posible que la iglesia no fuese de... y fuese la casa del cura o de las personas que... Hombre, tiene toda la pinta porque aparte está justo enfrente, ¿no? Sí. Y parece como que es la casa familiar, por decirlo así, porque esto es una casa de... también podría ser la casa de los invitados. Porque en aquella época la gente pudiente tenía casa de suya y casa de invitados. Sí, en mi casa no vengas, ¿eh? Yo te dejo... Y las sábanas las cambiamos 5 veces al día. Exactamente. ¿Sabes? Bueno, pues nos estamos adentrando en la casa. Está muy, muy derrumbada. O sea, no tiene techos, no tiene... Yo no, ni entraría por ahí. Nah, esta no tiene... Las vigas, fíjate, están todas... Es que... Vencidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no entraría. Mira cómo está eso. Sí. Yo no entraría porque... Eso está para caerse, ni os paséis. Cualquier ruido... Estamos en la casa que hemos dicho podría ser de invitados, por poner un nombre, pero está demasiado derruida para siquiera entrar más. Joder. No hay nada, ¿eh? No, una galería ahí, pero poco más. Me imagino que la iglesia estará... Está muy mal. Sí. Hay un grafito en la pared y la bandera está. Es verdad. Pone Natalia, amor Laura. Amor prohibido, ¿eh? Aquí no se puede ni pasar. Y a la iglesia no se... La chavala va cambiando de opinión. No se puede acceder ni a la iglesia, ¿eh? No, ahí no. Muy mal está. Ahí sigue habiendo un camino para abajo. Sí, pero hay que tener cuidado hasta con... Sí, pero acaba ahí el camino. Estamos ya otra vez nuevamente dentro de la casa. Por supuesto, ha caído bastante la tarde y ya no es lo mismo que antes. Hemos recorrido el camino de vuelta, no lo hemos grabado porque ya no quería que se me escuchara más jadeando como siempre. Y hemos subido. Hemos de decir que estamos grabando también una versión un tanto diferente de Solo Misterios. con un personaje, pero ya daremos más información más adelante, ¿no, Sam? Sí, correcto. Yo creo que esto saldrá, es la copia B, ¿no? El sí. plan alternativo que ya veremos, que incluso intuimos que va a tener más éxito aunque este. Seguro que sí. Bueno, Sam, tu primer paseo por dentro de la casa va a ser como un segundo inicio y luego tendremos un tercer inicio con Pedro. Primeras impresiones. Ahora ya te digo yo que esto es totalmente diferente a lo que nos hemos encontrado nosotros a las 3 de la tarde. Son ahora las 6 y cuarto. Pues... Estamos en la entrada, en el comedor, en la zona de la chimenea, para que la gente lo sepa. Bueno, hasta aquí todo bastante normal. Dentro de lo que cabe hay bastante luz. Se pueden ver todas las habitaciones más o menos. Y de momento todo muy bien, muy tranquilo. Veo que, ya te digo, todas las ventanas están tapiadas. Sí, bueno, una gran mayoría sí. Hemos de decir que al parecer hay gente, nuevamente, en el momento que... Eso es Ana que está haciendo fotos. En el momento que hemos ido a la iglesia y hemos vuelto, es un camino que se tarda bastante, y al parecer ha venido gente, esperamos, porque hemos estado escuchando pasos, risas y sonidos. Lo que pasa es que en esta planta tiene algo que hace que no se oiga nada del exterior, ¿eh, Sebas? Porque está tapiado sí. las ventanas. Y Sam, después te enseñaré las fotos que le hemos comentado. La primera foto ha sido mirando hacia ahí y Ana se ha asustado porque ha salido la típica sombra negra esta que no sale últimamente. Que yo he comentado antes, Pablo, sí. que no es normal que siempre salga esta sombra a nosotros. No, claro, evidentemente. O sea, lo digo porque... Pero ¿y sale... si es algún acompañante de alguien? No, pero ha salido indiferentemente. En alguna ocasión a Pedro, en otras ocasiones a Antonio, o sea, o es Ana. No, pero me refiero a que siempre hemos estado gente que estaba aquí. A Ana no le parece bien esa idea, pero bueno. ¿Qué pasa? Me gustaría comentar una cosa. Os lo he comentado antes brevemente por vía interna. Hay un dicho en los países asiáticos, sobre todo en China, cuando... Es como un consejo, ¿de acuerdo? Cuando estás esperando un hijo o estás cercano a dar luz o tienes en tu miembro, hay algún miembro de la familia que está para dar a luz, por decirlo así, no recomiendan para nada venir a sitios donde ha fallecido gente, donde hay hechos paranormales e incluso le dicen a la gente de no ir ni a los cementerios. Hay una muy mala impresión, por lo visto hay una leyenda que ellos tienen muy metida en su cultura, que todo lo malo que pueda haber en ese sitio o en ese momento te lo llevas a casa. Me hace ilusión decirlo ahora mismo aquí dentro, ¿no? Justo aquí. Me hace una ilusión en escucharlo, que no vea. Sobre todo porque hoy he dicho que me voy a quedar solo. Claro. De verdad, porque hoy dice que se aventura a quedarse solo un rato aquí. Pues no se lo recomendaría, pero bueno, él es libre de hacer lo que quiera. Evidentemente. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a ir caminando por las zonas. Vamos a hacer de Sebas que haga de guía, que vaya abriendo el camino él. Y tú vas comentando, vamos comentando si te parece. Sí. Pues lo que son todas tus impresiones. Es una casa enorme. Espectacular, ya te digo que... Pasa que en estas habitaciones, en realidad, vista una, son todas iguales. Hay dos cajas fuertes. Aquí sí. podemos ver una. ¿Se oye? Sí. ¿Y no está reventada? No. Raro. No, esto lo hemos comentado antes con Sebas. No hay nada de vandalismo en la casa, absolutamente nada, salvo un poco en la parte de arriba del todo. Y están todos los cableados, todas las tomas de cobre, todo en su sitio. O sea, indica que no vienen a saquearla, o sea, que es un sitio que no viene mucha gente en realidad. Uh-huh. Y que están trabajando en ella, o sea, se nota. Es lo que te iba a decir, me da a entender de cómo la casa la están manteniendo. He visto fuera un cartel enorme también de venta. Me imagino que en la inmobiliaria que la tiene le interesa sacársela lo antes posible. Evidente. Y me imagino que esta casa la tienen que ir presentando. Bastante difícil tiene que ser, porque ya te digo, no hay nada de luz natural aquí. O sea, que tiene que ser alguien que realmente quiera una cosa tan peculiar como esta, ¿no? Pero, venga, pues vamos a ir caminando. Ahora se escucha gente. O sea, yo ahora he escuchado golpes arriba, imagino. Sí, pero es que aquí hace muchísimo aire. No, me parece que antes no así de fuera. Supongo que es alguien que está cerrando puerta. Es posible. Pero... Porque aquí es complicado moverse un poco en tema puertas y eso. Cabe decir también que cuando vine con Sebas hace 2-3 semanas... Daba muchísimo respeto pasar ese umbral de la puerta y ahora como que somos 5 personas... Claro, cambia. Nos quedamos ahí, ¿no? Sí, no, sí, te seguí hasta, o sea, aquí, ¿no? Sí, era no llegamos a entrar dentro del comedor, nos quedamos en, en el, a pocos metros de la entrada, ¿no? Perfecto, sí, porque no, no había manera. Y fíjate que era las 3 del... No, ni las 3, eran la 1 de la tarde. No. Sí, porque es que es lo que hemos comentado. Esta planta está tapiada y ya verás, conforme aún tenemos algunos resquicios de luz, conforme vaya cayendo... ¿Sí? Sí. Ahí tienes unos baños y dentro hay una caldera, una de estas calderas antiguas, que ahora verás que nos vamos adentrando en ella. Que es de los sitios quizás más cerrados y más... ¿Y esas ventanas que hay ahí? ¿Están tapiadas todas, sí? A ver, meadero. Hostia, ¿es un meadero de estos chinos? Sí. ¡Es una letrina! Exactamente. Es la cosa más incómoda para los que tienen tendinitis rutuliana, ¿no? Un saludo a todos ellos. Es que aquí vemos la parte donde está la caldera. Sí. Bueno, en sí. No hay una rareza, ¿no? No. Hasta aquí todo normal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nada pero... más allá del paso de los años. Sí, como dice que los niños y tal. Pero bueno, es interesante ver cómo se conserva todo, cómo está todavía todo conservado y. Sí, sí, bueno, es lo que dices tú. Como ha habido mantenimiento continuo, me imagino que les interesa esto, de tenerlo presentable. Sí. Ay, ay, ay, bien. ¿Qué? Ah, no. Me aparece una sombra. ¿Ves que el...? Sí, hay como una mancha negra allí, ¿verdad? Sí, que parece como una cabeza. Pensaba que era una cabeza mirando. Claro, porque estamos preocupados porque hay gente. Ojo, no, el problema es que ahora mismo a esta hora los claroscuros te engañan. Pero bueno, en teoría hay gente, pero no estamos viendo... Esperemos que sea arriba. ¿Y la puerta se está cerrada? Sí. El puntazo sería que no hubiera nadie. Eso estaría muy bien, porque he sabido que realmente hay... A ver, no hay otra salida ni otra entrada, ¿eh? O sea, si no hay nadie... podemos asegurar que hemos estado escuchando sonidos de gente, pero vamos, de gente en multitud. Sí, de repente se ha callado todo el mundo también. Sí. Vemos una fregona. ¿Ves? Pero en esta zona que tendría que ser más acústica. ¿Has oído eso? Sí. Continúan los golpes en los pisos altos. Mira, yo escucho gente. Bueno, ese es Sebas, se oye. Es Sebas. Pero fíjate, Sebas dónde está y se está escuchando. Y están aquí detrás. Sin embargo, en el otro lado. ¿Qué son? ¿Tres plantas? Cuatro. Otra planta. Puede que hayan ido al exterior. O sea, hay un ático. Hay un ático que da al exterior y en ese caso, claro, ya estarían fuera del recinto, arriba. Sí, porque desde aquí, desde el vestíbulo, miro hacia arriba y sí, pues, se ve mucha luz. Sí, sí, sí, sí, ya verás, ahora verás que. Hay que mirar bien todas las partes de la casa porque donde está la. La caldera. La caldera, o sea, hay una puerta arriba. Sí. Hay una puerta ahí abierta y una sala dentro. A mí, sí, sí, lo que pasa es que está... Bueno, no he visto nada fuera de lo normal. Es una sala y ya está. A mí me gustaría ir subiendo porque estoy extrañado con que no se oiga absolutamente nadie. Estará en el tejado, ¿no? Es lo que he dicho yo, imagino que sí. Pero en el piso de arriba se puede ver los coches y vemos si hay otro coche. Vale, ¿puedes subir aquí mientras doy un montón una vuelta a la casa para asegurarme del todo? Sí, sí, vale. Supuesto. Pero esperadme ahí. Vamos a ir subiendo hacia arriba. Yo voy haciendo check-in en Foursquare. Es verdad que tú... Casa encantada, desbloqueando ya el badge. Que tu fin... Vale. Que tu finalidad de venir a Solo Misterios es hacer solo check-in en Foursquare. Check-in. Yo llegué a desplazarme a Andorra para hacer check-in y volverme para abajo. ¿Habéis oído una niña antes o no? Sí. Sí. Pues yo solo he visto dos adultos. ¿Está bueno, están aquí, sí. No, se estaban en la pared. Yo he escuchado una mujer. Yo he escuchado un grupo, ¿eh? Pues será un chico y una chica. Bueno, pero puede ser que la chica tenga voz más infantil, no necesariamente... No, claro, pero... O el chico. También. Bueno, vamos para arriba. Vamos a subir en las escaleras. Y nada, estamos en la zona central que hemos hecho comparativa antes con la Casa Lila. Bueno, ya estamos llegando a la segunda planta. Sin duda la parte más espectacular de todas. Qué bonito, ¿no? Bueno, bonito. Es muy... Muy peliculero. Totalmente. Muy peliculero porque cuento. Hay 8 puertas. O sea, hay 4 puertas en un lado, 4 puertas en otro. Es la típica escena de todas las puertas iguales, como si fuera un hotel, sin números, sin nada. Y bueno, aquí hay un atrio. Es muy interesante. Entra este una sitio. Muy viva. Y luego arriba hay un fresco también. Sí, está el pobre ya muy, muy desgastado. Sí, yo tengo fotografía. Arriba del todo hay un cuadro, muy como si fuera la Capilla Sixtina. Espera, voy a darle. Me imagino que esta es la parte que más luz tiene de la casa, ¿no? Sí, sí, todo. Bueno, y toda la, conforme vas subiendo sí que encuentras mucha, mucha iluminación. Ah, pero son... Ah, vale, está todo tapiado, ¿vale? Algunas sí, pero son... Ahora, bueno, ahora verás que son habitaciones todo enteras, ya lo verás. Esa está abierta, ¿eh? Por eso. Ah, o sea que hay alguna que tiene sorpresa, que sí, ¿no? Ah, qué bien, qué bonito. Realmente interesante. Bueno, continuamos mirando las habitaciones, en este caso la primera planta, que ya has visto que no tiene nada, son dos sencillas habitaciones grandes, sí, y que hemos podido dar con la solución. Hay gente y hay niños y hay de todo. Hemos encontrado al final esa pequeña duda, ¿no?, que nos había estado turbando las primeras impresiones. Nada, eran niños y aparte con los dos papis que han venido ahí con sus camaritas y tal. Nada, de momento es una casa normal y corriente, con la luz apagada y... poco que decir realmente, no sé. Aún nos quedan dos plantas por mirar, pero de momento, amigo Pablo, poco que sacar, ¿eh? Igualmente, lo que sí que estamos seguros es que sustos como el que acabamos de escuchar vamos a tener muchos, porque una cosa es la hora de día, pero luego con la noche, cuando escuchemos las puertas cerrarse por el aire, todo va a cambiar la cosa mucho. Sí, de noche todos los gatos son pardor. Desde luego. ¡Hostia! Se ha cerrado una puerta completamente sola delante nuestra. Esta es la ventana que te he dicho. Sí. Parecía que estaba jugando alguien aquí. Yo quiero quedarme por aquí. Parecía que estaba jugando alguien aquí, te dices. Cuando estaba yo, sí, que le estaba diciendo, venga, va, cierra otra vez. Y cerraba, pum, y cerraba. Sí. Pero la segunda vez, cuando se lo he pedido, me ha pillado desprevenido. Siempre, como siempre pasa. O sea, que... has... A ver, que yo me aclare. Tú te has quedado un rato aquí solo fuera, que te hemos visto desde lejos, y has empezado a decirle a la puerta, a la ventana, que se cerró a la sola. No, pues se ha cerrado una vez. Vale. Y digo, ay, mira. Y digo, venga, cierra otra vez. Así en coño se ha cerrado. Pero dos veces... Pero acabo de un minuto. Y después digo, cierra otra vez. Y ya no se ha cerrado, y bajo la cabeza y pum, me pega un buen... ¿Estás diciendo que tú dices, ciérrate puerta, ventana y se cierra? Es que me ha hecho gracia, pasa que como aquí el viento, no sabes por dónde te vienes al final, claro. Si viene por el sur o por el norte, depende de dónde venga, se va para allá la puerta para el otro lado. Vale, luego las ráfagas de aire aquí son interesantes, ¿eh? Hay mucha corriente de aire, es normal que las puertas sí. Se quejen, las ventanas se muevan y que este es el ruido que va a haber todo el día. Sí, sí, sí, tanto. Y ahí tenemos otro ejemplo. Y además hay muchos cristales rotos también que chirrían cuando... bueno, estamos escuchando ventanas que se mueven. Pero claro, lo que estamos diciendo, ahora de día todo es muy bonito, pero luego... Bueno, ya depende de la sugestión. De momento, también, poco o nada. También es bueno lo que estáis haciendo de mirarlo durante el día, si no hay sorpresas, claro, ¿sabes? Pero bueno, al principio... Venga, pues vamos a continuar. Aquí ahora vamos a bajar a lo que hemos llamado la lavandería, que no creo que sea eso, pero tiene una... La casa tiene de todo, ¿eh? Sí, sí, de todo, de todo. ¿Ves aquí otra caldera? Esta caldera es graciosa, porque tiene cara de señor que se está quejando. Sí. Fíjate, los dos ojos y la boca bien abierta. Sí, sí. Hace pareidolia total. También hemos dicho que es la de Freddy Krueger. Ya sé la película, era de Solo en Casa. Ah, de Solo en Casa. Sí, verdad. La que le daba miedo al niño, al joven Macaulay Culkin, antes de que le diera miedo a otra cosa. Bueno, continuamos subiendo escaleras, nuevamente, pasando por las ventanas, mismos lugares. En esta ocasión llegamos a la zona que hemos denominado como el portal de los vecinos, porque tienen las puertas que parece que tengan mirillas. Y Sam se adentra y se encuentra otra caldera. Una caldera, pero con un tubo oxidado, partido por la mitad, y que hace un poco una simbología como si fuera una pipa, ¿no? Sí. Bastante gracioso, bueno, me ha llamado la atención, más que nada, porque aparte esto tiene más óxido que, vamos, que Herbie, ¿no?, el coche aquel. Bueno, una nueva planta. Esta es la que está apuntalada. Ah, sí, es verdad. Porque los techos, si te fijas, se conservan bastante bien los antiguos. Y es la zona... Eso está ahí. Sí. Fíjate, no es donde hemos dicho antes, ¿eh? ¿Verdad? Estamos hablando del gallinero, sí. Sí. Porque es este techo. Bueno, por lo menos se fía del suelo. Es este sí. Techo. Vale. Porque no nos metemos el lío porque está muy. Bueno, da miedo también, pero. Pero no, pensamos mucho. Es la peor parte de la casa con diferencia, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí. Y pensamos que era ese trozo, ¿sabes? ¿No ves ahí que está apuntalado? Sí. Pero no, está al otro lado. Bueno, luego lo miraremos bien, pero con la linterna de Antonio, que tiene mucha más potencia, lo podremos comprobar también. Aquí verás que esta es la habitación que está todavía sin tabiques, pero el otro lado se conserva en su original. Sí. O sea, ahora verás estos pasillos cómo eran las habitaciones de antaño. O sea, cómo era el piso sin tirar tabicado ni nada. ¿Te has fijado? Aquí hay una cruz negra. Sí, esto ya lo hemos comentado. Hay varias cruces negras y rojas. Pero esto creo que es por un programa de unos chicos de YouTube, un grupo que realizó unas grabaciones aquí y fueron marcando con cruces y demás. Ah, vale, o sea, primera impresión, encontrarme aquí una cruz negra, no habría ni que entrar. No, luego, si os parece, como si podemos tener si podemos tener conexión, pues... Sí, se ve. Si podemos tener conexión luego, buscaremos en YouTube para ver que sean ellos y que no sea otra cosa, porque es que estoy casi seguro, porque mirando información de la torre, pues salí el vídeo y... Sí. Y vi que ellos lo hacían, que colocaban cruces y ahí colocaban cámaras y demás. Una cosa, Pablo, ahora que sabemos dónde está exactamente la zona de la parte superior del gallinero, si te acuerdas, cuando tú miras al frente, sí. Había una bifurcación que podía ir hasta aquí o hasta allá, ¿eh? O sea, no sabemos a qué alcance tiene eso, ¿eh? Pasa que de verdad que no es que me preocupe el sitio en sí, que también, sino es que es el techo, lo único. Vamos al balcón, si te parece. Aquí no nos hemos atrevido a salir tanto. Son balcones tan altos. Pero bueno, como ves, las vistas siguen siendo espectaculares. O sea, ahí vemos la gente entrando por los túneles. Sí, hay gente que está haciendo el camino inverso, ¿no? Sí. Empiezan en la casa y se bajan a la iglesia. Sí. Pero bueno, no hay nada más. Vamos a ver la otra parte, si quieres, que es la que, como te comento, queda todavía en pie de cómo tuvo que ser esta casa, estas zonas, estos altillos, sí, en su origen. Bueno, podemos ir por los dos lados. ¿Hay que cruzar por la puerta de la Cruz Negra? Sí, sí. ¿De sí, verdad? De verdad. Bueno, vamos allá. ¿Ves? Todo esto tenía que ser así, con habitaciones. Sí, sí. Y si no tiene ningún secreto, ¿no? Dejan de ser habitaciones vacías. Rectángulos con paredes y poco más, pero... Sí. ¿Sin toma de corriente? No, sí tienen, sí. ¿Sí? Mira, tienen allí, tienen enchufes allí, lo que pasa que evidentemente no hemos probado. Estoy seguro que tienen que tener conexión, porque sí, si arriba están haciendo obras... Claro, tiene que tener... Ah, sí, claro. No sé, mira, si arriba se ve la regata. Pero no estoy yo muy seguro de querer probarlo. Bueno, pues, continuamos y se ve cómo son las habitaciones en... amuralladas, o sea, sin tan abiertas como el otro lado. Pero vaya, es todo el rato lo mismo. O sea, cuando ya subes a las partes altas, quizás es más de lo mismo en este sentido, ¿no? Menos el gallinero. No sé qué os pasa con el gallinero, me lo habéis comentado como 20 veces. Ahora mismo, o sea, esto es como... Ah, sí, hay una cruz roja en el suelo. Dos, hay varias. Supongo que es lo que te comento que hacían cruzada de cámaras, ¿ves? Aquí ponían una enfocando hacia allí, aquí se puede poner otra enfocando al pasillo, que en cierta manera nos pueden venir muy bien a nosotros incluso para dejar las nuestras también. Hacer referencia. Podemos hacer referencia a sus cruces. Hacer un solo misterio guasjere, ¿no? Exactamente. Al pasillo. Una cosa, a ver. Ana, tú has estado aquí, ¿no? Estabas en este pasillo aquí todo el rato, ¿no? Sí. Vale. Cuando, seguramente que ahora si rebobinamos lo veré. Pero cuando vosotras habéis entrado a la puerta que hoy he grabado, sí, me ha parecido ver una sombra por detrás, que me pensaba que eras tú. No. Ahora después lo revolvíamos. Yo estaba con Sebas, ¿vale? Hablando. Vale, yo estaba con él hablando y me he quedado enfocando a vosotros para grabar la entrada. Y ha parecido que pasaba algo detrás vuestra. Me pensaba que era Ana. Ahora después lo revolvíamos. Ahora aquí, cuando tú estabas en una de las habitaciones que hemos entrado. Sí, que yo estaba delante vuestra grabando. Y he visto una sombra y me creía que era ella. ¿Y la has podido...? Ah, bueno, si estabas mirando hacia nosotros, a lo mejor se ha pillado con la cámara. Si se ha pillado la cámara, luego lo comprobamos. Luego lo intentaremos. Al igual ha sido una puerta que se ha movido o algo, pero yo he visto algo aquí en la cámara. ¿Esto se puede rebobinar ahora? Sí. ¿No? Bueno, ahora mismo la tienes parada, ahora está sí. Parada. Ahora si quieres, sí. Rebobina y lo vemos. ¿Sí? Pues sí, espera. Y comentamos. Paramos un momento que... Dejamos un momento la grabadora y ahora lo comentamos. Bueno, estamos subiendo después de... Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Sam. ¿Y esto? Acércate, acércate. ¿Por qué la puerta es tan pequeña? Esto es exactamente el lugar que te hemos estado comentando. El que nosotros conocemos y decimos que es el gallinero. Ay, perdón, perdón. Y que sin duda... Hostia puta. Pero es... O sea, no tiene nada que ver con... Con el resto de la casa. Con el orden y el... Y la estructura de la casa, o sea, es... Es lo del final, ¿no? Sí. Hay dos pasillos, parece. Sí. Lo que pasa es que... Antonio... ¿Quién tiene la linterna? ¿Antonio? Antonio, necesitamos tu linterna. Pues yo creo que... Qué pasada. Se verá mejor. Qué pasada, o sea, aquí te cortan el rollo totalmente. Tranquilamente. O sea, ¿te estás viendo la casa? No, es el que hemos dicho. No es el que hemos dicho, no. Igualmente, a ver, vamos a ver... Hola... No, aquí mío, sí que puedo. Toma, toma la cámara. ¿Seguro? Sí, sí. Pero poquito a poquito, ¿eh? Antonio se va a adentrar en el sitio con mucho cuidado, sobre todo. Bueno, tenemos a Antonio que se está adentrando en lo que es el gallinero. Y bueno, parece que el suelo es bastante firme. Está adentrándose. Es una zona donde el techo es tenemos que ir a totalmente. Bueno, ha entrado él solo, pero tiene que ir totalmente acuclillado. Bueno, es que Antonio pesa mucho menos que nosotros. Están entrando. ¿Vas a entrar, Sam? Toma, grabadora. Comenta a la gente lo que se ve ahí. ¿Sí? Comenta, comenta. Bueno, pues me he metido en lo que ellos están dando a entender como el gallinero. Esto tendrá una altura máxima de pues aproximadamente 60 centímetros. Estoy mirando, no veo por ningún lado. Ah, sí, hay cables. ¡Madre de Dios! ¡Un momento! Hay muchas habitaciones pequeñas. Tengo que ir de cuclillas y ojo con el suelo. Porque da la sensación de que está bastante hueco. Me he metido y he llegado a un cruce. Y esto está como lleno de habitaciones pequeñas. Seguimos andando. Estoy mirando el techo. Hay como unas marcas en el techo. ¿Vas bien? Voy para allá. Mira, aquí están donde van los plomos. Llegamos al cruce, hay una claraboya. Me toca agachar bastante más. ¡Hostia puta! ¡Qué pasada! Esto es todo lo que... El tamaño de la casa, ¿no? Sí. Estamos haciendo el perímetro de todo lo que es la casa, pero en apenas 30 centímetros. ¿Lo que serían las golfas? Sí, exactamente. La buhardilla. ¡No me cerréis la puerta, eh! Y ahí... No os engaño... Tiene que haber aquí aproximadamente... ¡Ojo que algo he oído por aquí, eh! Sí. He oído como una respiración por aquí detrás. No te vayas muy lejos por eso. No hace falta que te hagas tanto el valiente, eh. Aquí hay mucho cableado por la parte de arriba, o sea que cuidado, eh. Estamos yendo en un camino inverso. Llegamos a visionar la entrada, pero vamos a cambiar. Nos vamos hacia la izquierda. A ver. Esta no alumbra nada. Ojo, cuidado que el suelo... Mira. El suelo está agujereado, mira. Desde aquí se ve la planta de abajo. Vale, pasamos. Porque creo que desde abajo se ve el techo roto. Pues aquí es. Estoy haciendo una inspección, pero metiendo nada más que la cabeza. Creo que aquella parte de allí es donde estaba la lavandería que decíais vosotros. La caldera, ¿no? De abajo. Sí, porque allí hay como unos tubos grandes. Bueno. Pues digamos que lo interesante está por donde ibas tú. ¿Vamos? Bueno, no. Sí, ¿no? ¿Vamos para allá otra vez? Vamos, al final. Volvemos sobre nuestros pasos y nos vamos hacia la primera parte que hemos visto. O sea, entrando en lo que viene a ser... en la derecha. Y esta cosa que me da un respeto enorme. ¿Qué sería esto? Son como habitáculos. ¿Esto qué tendrá? ¿Despensa? Es que es muy pequeño. Aquí es como. Aquí te cabe un. Prácticamente una caja de. No te sabré decir ahora. A ver, ¿dónde van los plomos? La caja de los plomos, ¿sabes? Sí, pero de animales como gallinero no es porque no hay restos de. No. Como no sé a dónde guardaban las leyes, las repuestas de algo. Pero es que es muy grande esto. Aquí cuento que hay como. Vamos a ver. Tienen que haber como 20 habitáculos de estos. Y ya os digo, no tendrá ni 50 centímetros de profundidad y apenas 50-60 de alto. Y si te fijas, las ventanas dan a la parte central de la casa. ¿Tiene alguna ventana? Sí. Hay como unas pequeñas claraboyas que a su vez da luz. Pero claro, aquí poca luz te puede entrar. Antonio se ha ido hasta el final. Voy a intentar alcanzarlo desde aquí. Cuidado, ¿eh? ¿Qué es esto? Mucha runa. ¡Ojo aquí, eh! Este está... Uno de los habitáculos está roto. Bueno, de hecho hay dos. Y detrás del habitáculo hay como otra habitación. Sí, pero se puede entrar por allí. Aquí ya tiene la entrada allí. Vale. Ya lo miré yo antes. Este no. Hay otro. Como si hubiera un butrón, por decirlo así. ¡Ojo! Yeah. Justo detrás del agujero se abre otra sala. Aún más pequeño, porque por aquí no te cabe nadie. O sea, bueno, puedes entrar, pero con bastante dificultad. Una persona tiene que entrar con mucho cuidado. Pues ya hemos llegado hasta el final. Yo creo que hemos sido demasiado valientes. Sí, ¿no? Sí. Yo ya me he ganado. Me he ganado el turrón ya del programa especial de hoy. Ya me puedo ir a casa tranquilo. Me ha sorprendido. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos volviendo. Con cuidado. Ahora verás que ahí a tu derecha, bueno, a tu izquierda está la entrada. Ah, sí, es verdad. Vale. Vamos a meter un poco la cabeza aquí, con bastante cuidado. Hay un par de escritos, un par de firmas, tipo graffiti, pero aparentemente no se ve nada. Bueno. Lo que sí que suenan todos los pájaros. Pero... Sí, se oye con claridad. Bueno, es que ya más arriba ya no hay nada. Estamos en el... en el techo, no hay más ya. Pensaba que nos íbamos a encontrar con algún gatete. Unos huesos, o... Aquí hay un plástico, no se engaña, un plástico de estos de obra muy grande que cubre es que lo justo para alguien, ¿eh? Arriba hay material de obra, ¿eh? Sí. Igual sí, no. Bueno, volviendo, recuperamos un poco el aliento. Le cedo el micrófono de vuelta al maestro. ¿Cómo ha ido? ¿Qué hay ahí? Pues bastante incómodo porque tienes que hacer todo el camino... Acuclillado, sí, porque ya te digo, tiene que haber con mucho 50 centímetros de altura. Y bueno, pues muchas puertas, hay como muchos... Qué raro. Sí, pero es que... Parecen armarios pequeñitos. Por eso yo le digo que es el gallinero, yo creo que era un palomar, un gallinero. No, de animales, porque no hay restos ni de plumas, ni de cagadas, ni nada. Nada, es parece como... más bien como si de despensa, como si guardan algo. Porque son muchos armarios, a ver... Por lo menos 20. Unos 20 ahora, más o menos. 10 por cada lado. Y las puertas eran un metro cuadrado, como mucho, ¿no? Nada, sí, pequeñísimo. Curioso. Ya se verá en la cámara. Sí, claro, también. Hay un par de agujeros y van como a otra sala, pero no mucho más grande que lo que se está viendo por aquí. Pero poco más. Bueno, si os parece, vamos a parar un momento, que tenemos que volver a los coches y demás. Y os continuamos explicando... Reponemos, tomamos algo y he traído Fanta y Coca-Cola. Bueno, pues nos vamos a tomar una Fanta y Coca-Cola. Pero de limón, de la que no le gusta a nadie, para mí. Exacto. ¿Qué? Venga, cortamos y ahora conectamos nuevamente. Sam, ya estamos arriba del todo. Te has adentrado en la zona del interior, en lo más cerrado de toda la casa y ahora, precisamente, en el exterior. Me la he jugado, he sido valiente, no solamente aquí el invitado del día. Digamos que he entrado donde no os habéis atrevido a entrar. Es cierto. Básicamente porque aparte el suelo era un poco peligroso y me imagino que más allá de una persona de tamaño pequeño, pues puede llegar a ser un poco peligroso en el caso de que se pudiera hundir o rajar, porque de hecho hemos visto dos o tres agujeros en el mismo suelo. Sí. Y de no haber llegado a alumbrarlo un poco con un poco de vista previa, posiblemente podíamos haber pisado y podía haber algo, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora mismo estamos aquí en lo más alto, ¿no? En la terraza, en la galería. Bueno, la terraza más en la parte alta, vaya, de la casa. O sea, sí. Todo lo contrario, lo más abierto, ¿no? Lo más abierto, que es un poco el premio final, sí, de este carrusel, pero bastante. Aquí sí que se ve que están trabajando, sí, porque vemos los cristales que están aquí. Estos son nuevos, estos cristales que nos han puesto. Y yo me imagino que aquí es donde está el mural que se ve en el techo, en la pintura. Correcto. Yo me imagino que la promotora está empezando la casa por el tejado, nunca mejor dicho, porque todo lo de aquí arriba está nuevo. Sí. Entonces llama la atención un poco esa falta de delicadeza, ¿no? De dejar los cimientos abajo apuntalados, que se te puede caer en cualquier momento esta casa, pero la parte de arriba luce que te cagas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues ahora sí que vamos a cortar ya, vamos a bajar a los coches, vamos a descansar y os seguimos contando, que ya me entrabanco y todo el frío. Y volvemos ahora en unos segundos. Amigos, buenas noches. Se podría decir que reiniciamos Solo Misterios. Son las 11 y 5 minutos de la noche, Sebas, y estamos bajando ahora sí a la luz de la luna por el camino que hemos recorrido antes dos veces, y esta es la tercera vez, en esta ocasión con Pedro Vallespín y Bárbara, que han venido nuevos, y hablaremos ahora en unos minutos con ellos. Pero tú quieres comentar ya, sí, antes de entrar, como inicio real, digamos, del programa, el motivo por el que estamos aquí hoy. Sí, antes de nada, como bien has dicho, hoy hay luna casi llena, ¿no? Y eso ya nos pasó en Belchite, si no me equivoco, sí. Y en Marmellar también. No, en Marmellar no llegó. No había luna, pero no era llena, no. Pues nos remontamos al primer Solo Misterios, ¿no? Así oficial, donde la luna nos hizo un favor, que es ver un poco más en la noche. Y hoy pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, lo que voy a explicar es lo típico de que sucede a veces, ¿no? Hay gente que te explica historias y demás, pero esta vez viene de unas personas de confianza. Yo la primera vez que vi la Torre Fígols fue pasando, ¿no? De largo. Y posteriormente me dijeron que, bueno, expliqué que hacíamos estas cosas unos amigos y tal, que eran los mismos amigos que me llevaron por aquí. Y me dijeron, ah, no, pues si en esta torre hemos estado. Bueno, más que nada estuvo un hermano de ellos. Y me comentó que ellos no creen en nada de esto, o sea, de espíritus, lo paranormal y demás. Lo que sí que vieron algo extraño en las fotos que se hicieron aquí, porque como estamos viendo, viene mucha gente a hacerse fotos. Y salieron sombras y llegaron a ver personas, que es lo que yo no he llegado a ver aún, porque me tienen que pasar estas fotos ya mismo, nos ha llegado un poco tarde. Personas, me refiero a malformaciones en las imágenes, pero parecidas a personas, ¿no? Y por eso fue uno de los motivos que yo te dije de venir aquí. Aparte porque es un sitio que, bueno, impresiona, ¿no? Sí, desde luego. Ya, estamos ya en la entrada, hemos bajado caminando y la verdad es que la historia es cuanto menos intrigante. Pero Bueno, ya de por sí el sitio tiene bastante fama, ¿no? De, no de un sitio en sí que sea con fenomenología muy en el sentido de que pasen cosas al momento, pero sí es un sitio de muchas grabaciones y es algo que nos gusta, que nosotros somos mucho de el tema de grabación. Y bueno, pues hemos llegado a la puerta. ¿Otra vez? Otra vez. Y ahora vamos a preguntarle, vamos a dar la bienvenida a Bárbara. Buenas noches. Hola. Escueta. Y ahora sí vamos a preguntar al main event, al Pedro Vallespín, que le está pareciendo lo que está viendo ahora mismo, que es nada, que estamos solo en la puerta de entrada. La verdad es que he visto de lejos y dice, hostia, qué guay, vamos a esa torre, ahí escondida, a oscuras. Luego, pero todo emocionado y contento. Luego vas bajando, os escucho a vosotros comentar la historia, el porqué de no sé qué, y ya va dando, ya nos metemos en el tema, ya me está dando ya cosilla, bueno, entrar. Es interesante, cambia desde luego mucho lo que es de día a de noche y ahora mucho, pues mucho. Sobre todo supongo que cambiará dentro, que aún no estamos dentro, y, porque estará todo oscuro, a diferencia de, porque habían, recordemos que habían pisos que había mucha luz. Bien. Y ahora nos llegará la luz de la luna, que puede ser muy bonito, sobre todo en la segunda planta, si mal no recuerdo, donde sí están todas esas ventanas y demás que hemos dicho, mira, si aquí entra luz, o en la misma escalera, que llegaron unos focos de luz muy interesantes. Y nada, pues si te parece... Vamos a adentrarnos. Comentar que durante el rato este que hemos tardado, aparte que hemos ido a cenar, hemos bajado a Berga y demás, es que ha llovido muchísimo, ha caído una tromba de agua descomunal. En unos... Antes de salir. Media hora ha sido imposible casi salir de los coches, ¿no? Sí, ha caído unas gotas de estas bastante grandes, ¿no? Y pero ha durado unos 20 minutos que sí hemos estado hablando, y cuando hemos bajado a Berga ha parado de llover, es un favor. Sí. Y normalmente cuando sale la luna... Muchas veces antes nos ha pasado eso, que ha llovido y después se ha despejado todo y ha salido la luna llena o casi. Casi. Pues venga, vamos a adentrarnos en la nocturnidad y alevosía, Sam. Como nota también técnica, decir que cuando llueve, pues el césped está más rápido. Exacto. Entonces habrá que vigilar las también. Las piedras, ¿no? Y, no y poca broma, si hay algún escape, si hay goteras o lo que sea, ojo que también puede estar el tema... Que patine. De todas maneras, los escalones, por suerte, son completamente lineales, o sea, rectos, no están mal. Y Pedro, que se va a la zona de lo que hemos dicho que eran los estables. El establo, sí, lo que hay delante. Para no, que la gente nos entienda de manera rápida. Y bueno, si os parece, nos vamos a ir adentrando en el domicilio, en la casa, en la Torre Fígols. Ahora sí, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Al grupo, que si queréis echar un vistazo rápido, porque ya, no no sabemos si hay mil sombras ahora. Sí, no sabemos si, a ver, es una zona alejada, hemos dicho que no hay grafitis y demás, o sea, no creo que venga mucha gente aquí a hacer cosas extrañas, pero sí que, yo qué sé, podía haber alguien durmiendo y no lo sabemos. Por ejemplo, a ver, no hemos visto ningún colchón ni nada, pero sí que por lo menos un nuevo vistazo, aparte que para que Pedro lo vea y Bárbara, que por lo menos también estemos seguros de que estamos solos. Y ahora sí, nuevamente nos adentramos en la Torre Fígols. Este piso es alucinante, ¿eh? Está completamente aislado de todo, entre ruido y que no hace, aquí no hace frío, o sea, no hay aire, no hay nada. Sí. Yo me gustaría que Pedro fuera comentando, ya que es el nuevo, como... y Bárbara, y que vaya comentando lo que va viendo, ¿no? Al principio, porque siempre él va a su bola, ¿no? Y después ya... Hoy se puede decir que tenemos tres inicios de tres solo misterios en uno. La sensación que me ha dado al entrar, es, ¿te parecerá una tontería? Mucha vida. Es que aquí realmente había mucha vida. Estoy seguro. Porque si aquí vivían los condes y tenían a toda esta gente aquí trabajando para ellos y demás, para la fábrica, pero para ellos también, está clarísimo. Pues sí, podía haber mucha vida, sí, claro. Sí, yo creo que sí, que no era un sitio. Además, no tenemos conocimiento que sepamos de que aquí hubiesen fenómenos luctuosos, hechos luctuosos, en el sentido de que... Yo estaba investigando por internet, que eso sí que es investigar un poquito la palabra, y sí que he visto que han salido psicofonías. Sí, ha venido pero las psicofonías, el tema de psicofonías yo siempre pienso, y es una creencia que tengo muy arraigada, en ese, que de que somos nosotros las que las provocamos. Sea lo que sea, el término psicofonía. Entonces, creo que en cualquier sitio se pueden obtener. Lo que sí que es verdad que aquí parece ser que cuando se obtienen muchas. Pero yo... Muchas no sé, pero sí que he llegado a escuchar. Sí, lo que pasa es que yo creo que es más bien por el tipo de sonido que tiene esta casa y el tipo de ruidos constantes que tiene que haber, depende de dónde dejes la grabadora. Si no los tienes controlados, yo creo que pueden ser muchas pareidolias, pero bueno. Y a diferencia de la Casa Lila, que es un sitio parecido por las características, esto está mucho mejor y de noche se va a notar mucho más. Lo digo porque en la Casa Lila te entraba esa especie de polvo, ¿no? Sí. Continuamente en la nariz, que era muy molesto. Y vimos gallinas y, no hay y muertas y pollos y demás. Aquí no hay nada. No, aquí no hay... No, ya te digo que yo no tengo conocimiento de que haya ocurrido nada trágico, en el sentido de que, por ejemplo, la Casa Lila, pues al parecer, y siempre al parecer, hubo asesinatos. Aquí no tenemos conocimiento, y si es así, pues que nos lo hagan saber, como siempre. Pedro se está adentrando en lo que son las habitaciones. ¿Dónde está? Está por ahí caminando solo. He de decir que yo sigo estando bastante tranquilo, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo. Sí. No sé si a lo mejor es porque el sitio te parece como que te comprime o te... Es hermético, es una cosa hermética. En la primera planta, sí. En esta planta, sí. Para mí personalmente esta sería la peor zona de la casa, o sea la zona más, más... Veremos, ¿eh? Sí, no la que más me impresiona a mí, porque sí. El resto ya son pisos hacia arriba, evidentemente el gallinero, pero la gran diferencia de la noche va a estar arriba, hoy no, aquí abajo, pero por los golpes. No, y lo digo porque lo hemos visto muy iluminado y ahora no, ahora será diferente. Bueno, claro, el patio interior este que hemos visto, el de la pintura en el piso y demás. Sí, ya, yo creo que ahí va a haber bastante juego. Pero ahí por la iluminación todo. Claro, y aparte porque desde ahí tienes control de casi toda la casa, porque claro. Ves todas las plantas. Claro. Digamos, es el punto de encuentro. Bueno, en cualquier caso, Pedro, estás viendo esto que la casa. ¿Hay baños allí? Sí, hay baños, hay... Pedro se va adentrando, si quieres la mochila déjala en algún sitio. ¿Seguro? Sí, no creo que se la vaya a llevar nadie. ¿Qué pasa? Nada. Luego no está. El camionero. Luego no está, se la lleva a Berengario, el tractorista. Bueno, estamos adentrándonos en la zona nuevamente de las letrinas, como bien ha explicado antes Sam. Y aquí tenemos la caldera nuevamente. Y Pedro está inspeccionando un poco la zona, como es habitual en él. Pedro, gírate arriba, apunta ahí. Ah, lo vale. Hemos visto después, Antonio la ha encontrado. Es una especie de habitación que sí. Hay ahí arriba, es muy raro. Bueno, a ver, es posible. No, sí, bueno, hay como unas habitaciones ahí. Pedro. Hay una estantería en maderas. Sí, hay como una habitación, pero es posible que aquí hubiera alguna escalera o algo, y no la y ya no esté por. Oye, cuidado. Sí. Inspeccionando un poco Pedro a Spin. Sí. A mí me hace gracia porque él viene por la noche y no le decimos nada. Y a ver qué va a hacer, por dónde va, ¿no? Claro. No, le dejamos libertad, que se mueva, que haga lo que quiera y a ver qué va explicando. Aquí el fenómeno de la sombra va a ir marcando los sustos y los giros constantemente. Si te fijas, Pablo, antes había viento, ahora no hay viento. No, pero aquí en este piso antes no había viento tampoco, ¿eh? Ya verás que será cuando subamos arriba si lo vamos a notar el fresco. Estoy seguro de que notaremos el aire y... La corriente. Sí. En cualquier caso, continuamos caminando por la casa. Son ya las 11:15 de la noche. Noche totalmente cerrada, con luna llena. Bueno, casi llena. Ya hemos escuchado los primeros impactos lejanos. ¿Eso no ha sido aquí? No, no, eso ha sido arriba. ¿Y eso ha sido un portazo? Sí. Ah, ese es Bukid, ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, por cierto, yo creo que ha sido un golpe seco. Aquí antes nos ha pasado. Ha sido el único sitio donde hemos tenido una sensación muy extraña. Que estábamos justo donde está Pedro ahora, estábamos en una parte de lo que es la zona de la chimenea, hablando como esto. Mira, justo, tal y como estamos tú y yo ahora. Sí, vamos así. Sí, pero. Que porque estamos viendo el movimiento de la. Sí, de esto, porque es la tubería, no para de moverse. Y eso ahora supongo porque él le ha dado, lo ha movido, pero antes también no la hemos encontrado que se movía todo el rato, pero pues el aire o cualquier cosa. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Ahora mismo cuando hemos llegado ahora? No, la otra vez. Y estando aquí hemos notado, pero como, o sea, a menos de un metro que hacían esto. No, sí, sí, así. Y tampoco, era esto. Sí, pero más. Sí, más un sonido como de arrastre de pies con arena. Pero sí, los dos enseguida nos hemos girado, ¿eh? Vale que luego hemos visto a Antonio, que iba andando con la cámara por aquella zona. Pero la sensación ha sido absolutamente que estaba al lado nuestro. Ahora puede ser que el sonido haya llegado más rápido, etcétera, etcétera. Antes no estaban, ¿no? Estas personas que cuando hemos llegado nosotros nos hemos encontrado dentro. A ver si daba la casualidad de que ya estuvieran dentro. No, porque eso ha sido que tú no estabas todavía. Ha sido la primera vez que hemos entrado. Que estábamos solo los cuatro y en teoría había una pareja. Sí. Pero creo... Ostras, ahora no me gustaría aventurarme. Estaban fuera de la casa, creo. Estaban pasando ya por el paso subterráneo. O sea, quiero decir que bueno, ha sido el único... Hay que descartar. Sí, claro, ha sido el único... Porque además ha sido la zona donde ha aparecido la imagen rara. La única imagen. Porque de dos que hemos obtenido, ya en la segunda hemos podido ver que no. Que era una sombra normal y natural. La que habéis hecho la foto en la escalera, sí. ¿No? Pero también ha sido un poco raro, ¿no? Porque si ha puesto la mano en medio del agujero... Sí, pero yo creo que dentro de lo extraño, yo creo que esa es más natural que la que nos hemos hecho ahí. O sea, que sí que era una sombra mucho más opaca, ¿no? Y más cruzando la imagen. Pero bueno. Tenemos a Pedro que está haciendo sus pruebas, Antonio está grabando... Ana y Bárbara, pero fíjate, ahora Bárbara ha hablado ahí y ha venido el sonido de allí. ¿Sí? Sí, ha hecho un giro completo. Antonio. Antonio es que va como una sombra. Antonio últimamente es como Batman, porque él va tranquilo por ahí, te aparece por detrás y no te das ni cuenta, te pega el susto de tu vida. Pero bueno, la sensación, sorprendentemente, tranquilo. Yo estoy normal, ni tranquilo no, ni. Pues, ni intranquilo. Yo como cuando hemos entrado a las 3 de la tarde. O sea, bien, un poco, ¿no? Un poco, claro, siempre tienes ese resquemor de que no dejas de estar en un sitio abandonado, lejano y que... Pero yo... tú cuando vas a un sitio así, que por mucho te haya dado más impresión esta planta, la planta de abajo es la más light, porque... Oh. ¿Qué? Yo tengo el móvil apagado, ya empezamos con el MF. El MF, sí. Pedro acaba de hacer una fotografía con el teléfono móvil. Se podría decir que es a la zona donde Ana también ha hecho fotos, ¿eh? ¿Eso qué es? No sé, es esta raya de ¡hola! Aquí. Y aparece una raya. Un destello, no un estela. Sí. Aquí no hay mucha... Justo donde estaba polvo. No, aquí no hay... A ver, hay polvo, pero... Pero no vuela, ¿no? Como en otras ocasiones que no, hemos visto. Porque fíjate que en el candil que se puede ver, o en la linterna de Antonio, que es la potente, no hace... Ya. No digo que no sea, ¿eh? Sí. No, pero esto parece como un cometa, ¿no? Que aparece por ahí de la... Sí, un planeta, ¿no? También. Una estela, déjame. Una estela. No, interesante, porque es la zona. O sea, chimenea... Antonio ha sido antes más a la derecha de la chimenea. No sé. Pablo, explícame para qué sirve el MQMF este. El MQMF. El EMF es un medidor de frecuencias electromagnéticas. Ajá. Teóricamente y magufamente es para buscar fantasmas. Se dice que un fantasma genera electricidad, o sea, se absorbe la energía, ¿no? Y para absorber esa energía, pues necesita generarla. Claro. Y cuando pasa por ese aparato o pasa por la cercanía, lo que hace es marcarlo. Ah. Eso en la vida real, o sea, volviendo a la vida real, no al magufismo, sí. Es lo que detecta son ondas, o sea, Qué susto me ha dado Bárbara, por Dios. Sí. Electromagnéticas. Entonces tú ahora, por ejemplo, acercas el walkie. Ajá. ¿Ves? ¿Lo has escuchado el paso? Sí. ¿Alguien ha dado un paso? Yo sí. Pero has hecho... Sí, es verdad. Ha vuelto a escucharse el paso, ¿eh? Pero mira esto, mira esto. Es muy magufo porque tal, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Quita. Aquí hay una cara. ¿Ves? Esta cara. Otra sí, vez. Pero bueno. A ver, miro ahí, claro, y no veo la cara. Hazlo otra vez. A ver, probando. Sí, podría ser. A ver. Sí, podría ser. Un momento. Sí. ¿Nadie sí, ha escuchado ser. El paso otra vez? Sí, ¿tú yo no he escuchado algo. Pero, este rato. Cuando lo has pero dicho, así. El mismo, en el mismo sitio y de la misma yo zona. Yo he escuchado un paso, pero no sé si era. Se pone una grabadora y nos vamos aquí. Bueno. Vamos a acabar de comentar, ¿sabes? Sí, que siempre nos pasa que nos descontrolamos. No, pero me gusta que me lo expliques. No, el aparato simplemente lo que hace es medir el electromagnetismo. Tú ahora coges el móvil y haces una llamada y lo acercas y hará un pico, que es lo que siempre decimos, picos rojos, eso que sé. Vale. Entonces esto tiene, ya verás, tiene un funcionamiento. Lo que pasa es que ahora el móvil... No, me gusta que lo expliques porque... No, sí. Sé que lo habéis explicado anteriormente, pero me imagino que habrá gente que no... Claro, pero no los tecnicismos, los nombres. Por ejemplo, mira, ¿ves? Ahora él se ha acercado con el teléfono móvil y ha hecho un sobre un pico muy, muy chiquitito, naranja. Por ejemplo, lo que hace un pico fortísimo es el walkie-talkie. Sí. Cuando lo activas, cuando aprietas el mic para hablar y lo acercas, se pone en rojo intenso. Pero ese es de los pocos aparatos que nosotros llevamos en cercanía, que haga ese tipo de pico brutal, que se quede fijo en rojo. Vale. Entonces, la gracia, entre comillas, ¿ves esto que está oscilando ahora? Sí. Es muy poquito, pues eso nada. Pero cuando tú estás en algún sitio más o menos alejado, más o menos. Aquí lo que pasa es que esta casa, como tiene cables eléctricos, quizás habría que ir midiéndolo bastante más. Claro, pero cuando estás en la Musara, que sabes que no hay nada eléctrico, que más o menos hemos hecho un barrido, que no somos nadie, que esto no es una ciencia exacta ni nada, no es un método científico, Pero claro, lo dejas como nosotros lo dejamos en un sitio apartado, bastante apartado, y ves que de golpe oscila y deja de oscilar y en la grabadora aparece algo. Claro, en ese preciso... dos es posibles curioso, pruebas. Es curioso, cuanto menos es curioso. Además que impresiona, porque nosotros lo hemos visto llegar al rojo, o sea, oscilar de golpe al rojo con una violencia, o sea, y quedarse fijo y haciéndose oscilaciones solo en el rojo, entonces... Me gusta que expliques estas cosas porque realmente es eso, ¿no? Sí. Hay gente que no sabe bien qué quiere decir esos tecnicismos, esas palabras. No, yo tampoco las entiendo. Y o sea, no esto, pues claro, a y mis siempre ojos. Lo digo, también te digo que esto es un aparato muy... Me costó 15 euros, o sea, en el eBay, quiero decir, pero ¿qué quiere decir? Que no es... No, pero me gusta explicarlo porque la gente que no piense que llevamos aquí un aparataje de... No, hay aparatos de estos que valen 2.000 euros, que harán unas mediciones brutales y súper exactas. Sí. Este no. Pero para nosotros, para lo que nosotros más o menos buscamos, nos va fantástico. Tremendo. Sí. Bueno, pues gracias por la explicación. Sí, Chávez. ¿Qué te ha pasado? Porque al final con el caos, o sea, tú has hecho una fotografía a la chimenea. Eché una foto de la chimenea y ha habido un... Con el móvil. Sí. Hay que acabar. No un destello, sino un tubo como muy raro. O sea, porque no era un incidente, o sea, era como un rectángulo súper largo y que indicaba dentro de la chimenea. No sé. He hecho un par de fotos más, no me ha salido nada. No, si fuese reflejo, no sé. Supongo que se vienen redondas de la luz o algo. Puede ser. Me extraña. Bueno, a ver, a lo mejor tiene explicación. Pero seguro. Me ha chocado que la primera, pumba, salga esto. Y luego tienes otra que o es la misma imagen que te crees que aparece una cara. Pero sí, yo creo que es una pared. Sí, la pared, porque desde aquí ya se puede ver dónde estaría, sería el ojo y demás historias. No, pero que es curioso de que ahí mismo tienes cinco peridorias de caras. Sí, pero claro, porque no deja de ser una chimenea con humo y el propio humo. Claro, hombre, por supuesto. Pero que es curioso de que ya solo ahí haya cinco. Sí. Pero bueno. Interesante. Es lo que es, sí. Me dan para aquello el momentillo de las ganas. A mí me gusta lo único, o sea, el tema de la paridolia he olvidado, pero esto que esta anomalía, pues sí. Lo que sea, que tenga una explicación, es que te ha pasado en la misma zona que le ha pasado a Ana. Es lo que me interesa también, pero bueno. O sea, podría ser un sitio para dejar la grabadora o hacer algo, Pues podríamos. Yo ya la llevo encima para... O incluso, bueno, ya has colocado el EMF, también lo podías colocar encima de la chimenea. Thank you. estamos subiendo ahora nuevamente las escaleras, las primeras, las que llevan a ese patio central, donde ahora sí que ya se nota el frío, desde luego. Sí. Y estamos... ¿Esa? ¿No? Sí. El candil, porque hemos encontrado la... Bueno, lo que hemos encontrado en el centro antes de la sala principal esta, tiene un hueco perfecto para dejar el candil. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues hemos llegado a la sala de las ventanas. Yo, Pablo, quería preguntar una cosa a Pedro, que no sé dónde está. O sea, Pedro. Ya está tocando paredes. Pedro, mira para arriba, ¿qué te recuerda a esto? ¿A un sitio conocido? ¿No te recuerda? Si te refieres a Casa Lila, me... sí, claro, pero... De estilo. Pues me gusta mucho este, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora no lo podéis ver, pero arriba del todo hay un cuadro enorme también. Sí. Que todo el techo está pintado. Y aquí de día todo está iluminado, todo. Ahora, evidentemente... No. Y parece que el tema de ruidos y viento está muy tranquilo ahora, hasta ¿eh? Hasta que deje de estarlo. O sea, a no, partir de ahora... Porque si empieza a sonar ahora... descaradamente, no es normal. Bueno, a ver, he de decir... Pedro está abriendo puertas. Sí, sí, claro, ahora sí. Claro, estaban casi todas cerradas. Uh-huh. Cuando hemos subido, más o menos, me he ido fijando y casi todas estaban cerradas. Entonces, es probable que ahora vuelva a haber corrientes de aire que las cierren, y aquí ya has visto que las cierran de una manera bastante violenta. O sea que algún susto nos vamos a llevar seguro. Yo apuesto por quién se cae primero. Nah, ya creo que no. No juguemos a cosas que no... A ver si quién se cae. Bueno, y ahora continúa el paseo. Pedro está... Estamos adentrándonos por la zona de los pasillos y las habitaciones. Uy, ese rincón no me ha molado. Y es la de... Es la de la otra escalera, ¿no? Sí, es la que sube. Sí, pues ahora no me ha molado, ¿ves? Podríamos ir para otro mapa que lo vean. Es lo mismo, es lo mismo. Es que son gemelos. Son habitaciones todo el rato por todos los sitios. Sí, es la que esta mañana está abriendo. Bueno, estamos caminando. Pedro va adelantado unos... Se ha ido directo al lavadero. Sí. Unos metros. Sí. Es el acceso a la tercera planta por ahí. Sí. Y, bueno, es que en esta planta es lo que hemos dicho, ¿no? Que no hay realmente nada. Está todo muy abierto, muy grande. Sí. Y no hay nada que te dé mucha impresión. Una cosa os digo, los coches que vienen por la carretera alucinando. Tienen que estar flipando en colores en CinemaScope, sí, porque obviamente todos vamos con linternas, hay mucho movimiento y yo creo que cualquiera que pase, y no lo digo de coña, pues va a pensar que aquí hay follón. Sí. O sea que hay que ser un poquito también ordenado. Y de luego que estamos en la carretera principal de Berga, quiero decir, de Berga Andorra, o sea, es una carretera que a poco que es transitada. Y lo que tú dices, se ve perfectamente desde ahí. Vamos, yo voy solo en coche y escuchando según qué, pues más sugestión posible aún. Y vamos, no hay más. Pero bueno, todo de momento muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. Una luna y unas vistas maravillosas, a pesar de que es de noche. Y esta es la verdad. Y todo tranquilo, sí. Uno de los sitios más grandes y más cerrados, donde más tranquilo estamos paseando, por ahora. Las apariencias engañan. Sí, sí, sí. Están ahora grabando y leyendo mensajes que hay en las paredes, de saludos. Lo que desaparece es sometros. Sí, pero no creo que... En este castillo desaparece gente. No, desaparece. Ah, desaparece gente. No vengáis solo. Firmado el fantasma. Ah, firmado el fantasma. Muy bien. Pero tienes que escribir bien, ¿no? Y se va a ver un follón que no sabe. Pues eso es lo que hay escrito en las paredes. Pero todo de manera muy, muy focalizada, ¿eh? No es un vandalismo a lo que estamos habituados a caminar entre escombros y grafitis, ¿no? No. Definitivamente es un sitio bien controlado, en teoría, entre comillas. Desde luego que sí. Reafirmo un poco la idea de que quieren vender este castillo. No, me imagino que dentro de lo que cabe, como bien hemos dicho antes, hay un orden, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a continuar caminando. Este es el último solo misterios que vais a escuchar y os lo estamos contando con la caída del EMF de Antonio. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Se le ha caído el MQMG. Y como decía, último solo misterios que vais a escuchar. Y os estamos hablando en la Torre Figols. Y que sencillamente, pues lo que estáis escuchando, que casi me caigo por segunda vez, es lo que hay, prácticamente no pasa nada. Y así os lo estamos explicando como siempre, ¿no? Antonio, tú llevas la cámara, llevas el line shot y... De momento, bueno, con la cámara voy pendiente de lo que ve en el objetivo y no voy mirando nada. Pero bueno, que ni en la visión nocturna se observan... Nada raro, ni sombra, ni... Más allá de nosotros mismos. Solo vosotros y algún susto que me llevo con vosotros, porque a lo mejor tengo focalizado en un sitio, me giro y hay alguien de nosotros. Pero bueno, de momento bien. Y ninguna sensación de miedo. Nada. Yo creo que el sitio más tranquilo que estoy. De todos los sitios que hemos ido, de momento el sitio más tranquilo. Yo segundo, eso que somos los dos más valientes del grupo. Bueno, pues vamos a continuar. Reconociendo la zona, tenemos el candil y las cosas allí. No, yo creo que lo dejamos ahí como... Ahí si viene alguien sí que lo vas a ver rápido. Y te van a ver ellos. Y comenzamos nuevamente la subida al... Sí, a la torre. Subiendo un piso más, esta vez a la zona que hemos denominado como las casas de los vecinos, que tienen mirilla. Y estamos nada, subiendo por aquí. Esto no estaba antes. Sí, sí, seguramente, porque está limpia esa. A ver, están diciendo solo de la basura, es la misma de antes, sí. La de esa y la de esa. Y bueno, se cae, ¿no? Sí. Este es el techo apuntalado, estamos en la habitación del techo apuntalado. Impresiona ver el candil ahí abajo, sí, en la sala principal. Sí, porque ahora una sombra o algo que cruzara por delante del candil. Ah, ¿que lo has visto? No, no, pero vale. Imagina que ahora estamos mirando por las ventanas. Y aparece, ¿no? ¿Algo? Y vieras una sombra cruzar o algo. ¿Cómo te gusta meter mal rollo, amigo, claro, Pablo? Es que no hay. Si no... No, no, si la verdad es que estamos diciendo... Este va a ser el último y... Y va a ser más tranquilo de todo, sin duda. Bueno, también toca a veces. Yo siempre te lo he dicho, no te fíes hasta el final. No, lo que no, pasa no, que evidentemente. También nos va bien a veces que sea un poco tranquilo, porque últimamente en Marmellar y la Musa nos pasa muy mal, ¿eh? De verdad que sí. No, sí, es que esto es... Sí, son las sombras de las luces. Ah, ostras, he tenido una sensación. ¿Has visto que tiene el muro? Sí. Pues claro, lo estaba mirando como si fuera una puerta sin muro y se hubiera iluminado esa habitación. Ah, no, no. Y que, no, no, es un muro. Que, nah, cosas de mi mente. Pero sí, bueno, es que es lo que hay, es que os contamos las cosas así. ¿Alguien sabe de qué año? ¿Qué dice de 1900? Sí, de inicios del siglo XX, no tiene que ser mucho más, las construcciones no son mucho más antiguas, el tipo de construcción y todo. Pero lo miraremos, porque no lo sé, lo podemos mirar luego en el agua, en internet o algo. No, evidentemente, no siempre que vayamos a los sitios pasan cosas. Bueno, de hecho, creo que allí donde hemos ido no ha pasado realmente nada. A ver, nada en el sentido de que digamos, uy, el tal sitio vimos y sí. ¿Qué? Es que somos de más. Cuando estemos más solos o por grupos, se nos va. Es que Julia, que ha sido aquí dentro, un murmullo de tía. ¿Qué has escuchado, qué? Un murmullo de una mujer. Estamos en una de las habitaciones donde hemos estado comentando antes. Tengo piel de gallina, ¿verdad? Que había electricidad. Sí, pero no. Si se escucha algo, se escuchará en mi grabadora. Vale. Sí que lo podemos poner cuando hagamos un momento paro para reunirnos y hacer el grupo. Pero tú dices que ha sido al entrar aquí, ha sido un murmullo o un grito. Murmullo, murmullo. Murmullo de mujer. Como haciendo. Complicado, es que... Ya. Pero es que si hubiese un rebote de ellos o vuestro o de ellas, lo hubiese notado enseguida. Más que nada por el que hubiese escuchado detrás y al lado. estado poco antes, ¿verdad? Hemos estado un momento, sí. Aquí es donde hemos grabado el cocodrilo. Ah, sí, es verdad. El amigo cocodrilo, Cocopera. Sí, explicaremos... ¿Ha venido Cocopera? Ha venido, ha venido. ¿Sí? Pero va solo, va... es un renegado. Será un vídeo que veremos aparte de este. Un pequeño homenaje, ¿no? A los misterios. Sí. Los melafon. Bueno, continuamos caminando por los pasillos de la casa. Pedro continúa en la avanzadilla, continúa por delante y va observando y realizando fotografías a las zonas que él cree oportunas. Y nada, es que sincera y llanamente, sencilla y llanamente, no pasa nada. Estamos caminando por una casa impresionante, espectacular. Por aquí no hemos pasado antes tampoco, no, o muy poco, ¿eh? Hemos pasado de largo, porque me he fijado ahora mismo en el techo. Sí. Que está, es, yo creo que el de los pocos techos que queda original, ¿no? Así sí. Como de caña, ¿no? Sí, está todo lo que es el yeso. Sí. El yeso, digamos que queda un 30% de la habitación con yeso y luego está vencido y detrás hay caña y luego sí. Ya está la estructura. Pero que está prácticamente original. La parte derecha es la original, la izquierda se nota reformada. Sí. Pero es que es curioso. No, no hemos pasado, pero tampoco... Hay un hierro saliente aquí que... No sabría. Una pica o algo. Sí, posiblemente. Que sea otro baño, por el tipo de sí. Embaldosado. Sí, esto es un baño, sí. Una cocina, ¿eh? O una cocina, claro. Sí, mira. Sí. Es otro baño. Mira, ahí va la cisterna. Ahora se... Uy. A ver. Ha caído algo. Cuidado. Sí, ¿verdad? Sí, del techo. Puede ser que me gusta el techo. Un cachito. Pero... Sí, sí, sí. Un casco. Bueno, una pelea. Sí, pues lo he visto. He visto cómo caía. ¿Dónde estaba la bañera? ¿Ahí yo? Al otro lado. Sí. Bueno, aquí continuamos viendo las cruces dejadas en el suelo y en varios sitios. Y continúa el paseo de todos por aquí. Sebas, casi se cae Pedro. ¿Qué? Todo absolutamente normal, ¿no, Sebas? Sí, es que las vistas te hacen malas pasadas. Sí, por supuesto, y las sombras más, ¿no? Bueno, pues salimos de esta estancia y continuamos subiendo pisos. Y no me gustaría... A ver, ¿qué? No, no, no, no. ¿Qué pasa? No, que está la... Nada, nada, que me ha asustado con una luz que entraba por el agujero este de al lado. No, pero parecía que lo tenía al lado. Pues. Era yo, Sebastián. Bueno, continuamos con nuestros... Todo, ¿eh? La puerta, el marco de la puerta. Con nuestros sustos habituales. Sí. Y llegamos... Yo creo que al sitio que todo el mundo quiere llegar. Bueno, pues acabamos de llegar al trastero, al gallinero. No veo a Pedro, creo que sigue subiendo, ¿no? Hacia arriba. Sí, parece que no se ha quedado. De Pedro momento. No ha entrado al trastero, al gallinero. ¿No ha entrado porque se lo deja para después o porque no ha visto nada interesante? Claro, es posible. No lo sé, ahora le preguntaremos porque ha subido más arriba. Que no lo hemos comentado antes, pero justo ya en la parte más alta, digamos, a poco antes de salir al exterior, sí. Hay una maquinaria enorme que imagino que es el generador eléctrico de la casa, pero que está aquí de una manera que parece que vaya a caerse, ¿eh? A mí me da mucho miedo porque precisamente ahora está en el piso de arriba, sí. Estamos debajo. Pero eso son toneladas de peso, seguro. Sí, y porque están aquí puestos que parece que... La estructura de la escalera, cuanto menos... Hombre, tanto ofrece peso... Sí, pero, claro. Hombre, es lo que dices tú. Es mucha maquinaria, hombre, entiendo que la dejen dentro por si llueve, por si cualquier cosa, pero sí, claro. Pero normalmente estas máquinas, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero lo normal es que estuvieran en el piso de abajo, ¿no? O sea, en los sótanos o algo. Claro, mejor pero... como no tiene sótanos esta casa. Sí, pero Pablo, están trabajando desde arriba del todo hacia abajo. No, pero esta máquina no es de esta gente que está trabajando ahora, ¿no? ¿Eh? Yo creo que esta maquinaria es de la que generaba electricidad a la casa, estoy seguro, ¿eh? Pues entonces ahora ya sé que me dejas... Bueno, seguro no, porque no entiendo de maquinaria, pero que es una máquina enorme que está oxidada, o sea que no... Está como las calderas que hemos ido viendo, ¿no? Sí. Puede ser que fuera... No sé. Ahora estamos subiendo y... Bueno, puede que el óxido no sea tal, sino que sea... No, está oxidada. Es óxido. A lo mejor es un depósito de agua o algo, lo que pasa es que... o de filtrado. No me quiero aventurar a decir qué es, pero llegamos nuevamente a la terraza. Y estamos en el exterior nuevamente, Sebas. Otra vez a la perriba, que es la parte seguramente de la torre más tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque a mí los tejados no me gustan nada. ¿Por qué? Por vértigo. Bueno, aparte de eso, pues siempre que me imagino sitios así, me imagino los espectros en la parte superior, no sé por qué, de las casas. Sí. No, pero yo creo que aquí... No, no sé. Está muy tranquilo, está... Otro tranquilo después. Empezamos a dejar las cámaras, las grabadoras, sí, y es ahí donde la gente ha conseguido cosas, ¿eh? No he visto ningún vídeo de nadie que se haya asustado por ver algo aquí. Claro. Ha sido todo por grabación y por... Y bueno, por posterior y todo. Sí. Tenemos la oportunidad, tenemos los trípodes y demás, pues luego dejaremos el material, saldremos de la casa y veremos, iremos haciendo diferentes pruebas. Bueno. Y bueno. Así como resumen un poco, ¿cuál es la... digamos, la parte o la habitación o el piso que más te ha dado sensación? Yo creo que de todos, incluso más me ha dado el recibidor de abajo, donde está la chimenea, que incluso el mismo gallinero este famoso que le estamos dando tanta pomposidad, como sitio más, no sé, tanto por el silencio, ese silencio, ¿no? Esa cosa tan hermética, que parece como que estás fuera del mundo, más que las habitaciones diversas, que las cosas como estén así, y sobre todo el gallinero. O sea, el gallinero da bastante impresión, pero una vez vas entrando y tal... Es un poco como el resto de la casa, ¿no? Sí, yo lo veo muy, muy, muy pacífico, todo muy casual, todo muy normal. También te lo puede decir Antonio, que no... Vamos, yo creo que como opinión personal, como abajo, nada. Yo estoy completamente de acuerdo. El gallinero impresiona porque es un sitio de un metro cuadrado, por decirlo así de alguna manera. O sea, que tienes que ir agachado, si no de rodillas prácticamente. En plan cosa peculiar. Exacto. Es eso de tenerte que esforzar, que ves que es diferente, que obviamente y que es oscuro total. Entonces, sí, claro. No hay ninguna luz, ni hay nada. Yo, como bien he comentado antes, me pensaba que iba a haber un gatito, el típico pajarete que se queda ahí metido, pero nada, nada, nada, nada. Pero yo estoy completamente de acuerdo. Para mí el sitio más extraño es esa entrada, recibidor, lo que quiera que sea, donde está la chimenea. Sí. Es que no hay nada igual en toda la casa. O sea, que te deje, por ejemplo, ahí no hace aire, no hace frío, no hace calor tampoco. Es un microclima. No hace nada. O sea, sí, ahí no hay ruido, hay silencio absoluto, no sé. También es por el hecho de que está todo tapiado. Por supuesto, ¿no? Pero precisamente. Da una sensación más de. Claro, precisamente es eso. Es que el resto, claro, al tener la ventana, o sea, al ser con un patio interior que tú lo único que estás haciendo es dar círculos, que no sé, es extraño. Así como primera visión es lo que más destacaría, incluso más, como bien, más te digo, más que el gallinero, pero bueno, me imagino que habrá que mirar bien planta por planta y dejar todo bien captado y recogido. Bueno, pues yo qué sé, vamos. Estamos hablando de las vistas y demás, continuamos. Mientras se vea la luz del candil estamos tranquilos de que no se han llevado nada. Sí. Y yo creo que ya es una buena oportunidad de bajar abajo y empezar a hacer alguna experiencia. Si no muero antes ahogado. Bueno, vamos, yo bajaría abajo, ¿cómo queréis hacer? Bueno, sí, abajo hay que bajar porque está todo abajo, y el centro. A ver qué hacemos. Pues venga, vamos a parar un momento, bajamos y lo comentamos. Me ha dejado ciega Bárbara. Y os comentamos. Son casi las 12 de la noche. Y esto es Solo Misterios.